Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y hey, su enemigo odioso, Rol la Mutarrata, del yerno canijo. Y mojado, ¿no? Y mojado, sí. Como rata mojada. Estoy radiante como rata mojada. Porque hoy sí está lloviendo, qué bueno. Sí, aunque sea, hombre. Ya hacía falta. Y pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Audible, iTunes, etcétera, y nos pueden también escuchar en YouTube, ahí está también nuestro programa, y descargar el programa en archive.org. Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y pues esta semanita, carnal, varias notitas. Fue de esas semanas que hay varias cosillas que comentar, varias cosas que recomendar, y la verdad que bueno, porque hay semanas que nos cuesta trabajo hacer la primera mitad en el Fuck You, ¿no? Sí, porque luego como que nadie hace tonterías y dice uno, pues, ¿y ahora de qué Gerardos hablo? Pero a ver, ¿con qué podríamos empezar? A ver, ¿quieres hablar? Porque ahora hay cositas de animación, hay cositas de videojuegos, hay cositas de cómics. Pues, ¿qué te parece si arrancamos? Bueno, traigo una notita de muy rápido, de ¿ubicas a Bruce Campbell? Sí, el actor, claro. Ah, pues ahora va a escribir un cómic. ¿Cómo crees? Va a escribir, y no cualquier cómic, va a escribir a Sergeant Rock de DC Comics. ¿Sergeant Rock? ¿Ese cuál es tú? Sergeant Rock y la compañía Easy. Era un cómic de guerra en los años 60, 70. Estuvieron en la crisis de las Tierras Infinitas. Fue creado por Joe Kubert en su momento. Y pues resulta que, o sea, siempre ha sido un cómic de guerra, pero aquí está el twist, que ahora es DC Horror, fíjate, DC Horror Presents Sergeant Rock contra Army of the Dead. Ok. O sea, es un cómic de, exactamente, es un crossover del Sergeant Rock, de DC Comics con Army of the Dead, que pues lo escribe el propio Bruce Campbell, o sea, el propio Ash de la serie de Evil Dead, entonces... Ah, la verdad que padre, me da gusto eso. Curioso. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Vendrá por Black Label o algo? Sí, es por Black Label, efectivamente. Sale el 27 de septiembre. Yo me imagino que va a ser, al ser una serie limitada, pues lo quieren hacer coincidir también con Halloween, con esas fechas. Y pues va a traer unas portadas de Gary Frank, Francesco Francavilla, Frank Quietly, Charlie Adler, Chris Moneyham y Pia Guerra. O sea, pues va a estar ahí interesante. ¿Y quién lo va a ilustrar? Ahorita te digo. Bueno, él lo va a escribir Bruce Campbell exactamente, pero lo dibuja... No dice exactamente quién lo dibuja. No menciona quién es el artista de interiores, pero está padre, por ejemplo, porque Charlie Adler, si mal no recuerdo, fue el co-creador de Walking Dead, entonces pues va a dibujar zombies otra vez, pero ahora en este crossover. También Francesco Francavilla, ¿te acuerdas que él dibujó algo de Archie Horror, no? Sí, es cierto. Entonces, pues también va a tener ahí su participación. Y todo esto con guión del buen Bruce Campbell. Va a estar divertido eso. Ok, interesantón. Ok. Y también, ¿qué más tenemos por acá? Ah, me decías que pasaron cosas también en el mundo del videojuego. Sí, yo creo que dejamos las recomendaciones de cómics para el final, porque si no me voy a tomar... Ahí yo creo que se me iría la mayor parte del tiempo. Sí, digo rápidamente, ¿no? Estoy exhortando a todos los que me escuchen a que lo compren, o si no voy a llorar. Cómprenlo, ya salió el anuncio de Midnight Suns, el nuevo juego que va a salir de Marvel. Sale para el 7 de octubre. Se ve bien, se ve raro, o sea, es tipo de jugabilidad al que no estoy ni tantito acostumbrado. Pero va bien y trae a Nico Minoru, así que pues obviamente lo voy a comprar, ¿no? De hecho, ya lo preordené en el PlayStation Network. ¿Es multiconsolas? Sí, sí es multiconsolas. Ok, y este es Midnight Suns, pero de Suns de soles, no de hijos, ¿no? Exactamente, sí, un pequeño twist ahí al cómic de los que eran 80s, me parece. Noventas, noventas. 90s, ok. Cuando estaba Ghost Rider, estaba Morbius, Werewolf by Night, y creo que también estaba hasta Moon Knight, creo que estaba en una de esas, ¿eh? Ese pobre hombre está en todos lados. Sí. Y más o menos de qué va el juego, porque el tráiler está bastante bueno y pues incluso trae ahí música de Metallica, eso me gustó bastante, pero más o menos ¿cuál es la premisa? Mira, la historia está muy, o sea, no sé, está muy X, es lo más sencillo del mundo. Llega una nueva amenaza mística y se tienen que juntar algunos héroes Marvel para darle en la torre. Está pachón, lo que, o sea, neat, o sea, está bonito, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que uno es un RPG, 100% es RPG, creas a tu personaje, o sea, vas a crear un personaje nuevo dentro del universo ahí de Marvel de este juego. Y muy al estilo de BioWare, que no sé, ahorita me cayó en el 20, muy al estilo de BioWare, o sea, entre misión y misión vas a tener ahí como que un área principal donde explorar, donde buscar ahí a tus camaradas. Y como que hacerles la plática, incluso tienen una estadística, un stat, lo que se conoce en el mundo de videojuegos, de friendship. O sea, entre más puntos de friendship, o sea, más cercano seas con tal o cual personaje, más poderoso va a ser a la hora de dar catorrazos y le vas desbloqueando trajes y la fregada. De una vez lo digo, esa estadística la voy a max the shit out of it con Nico, y en el instante en donde, si por alguna razón, por cualquier cuestión, Nico ya no le cae, o sea, ya no le cae bien mi personaje. No me importa en qué momento del juego esté, vuelvo a comenzar, ¿eh? No vas a permitir eso, ¿no? Y no, es decir, no, ya no le caigo bien, no, no, fuck this shit, hay que empezar de nuevo, busco guías, a ver cómo le hago. Es un detallito interesante, digo, muy, muy al estilo de BioWare en muchos de sus juegos, ¿no? El más obvio, yo creo que de todo, que tenía esa dinámica era Dragon Age Origins, el primerito, al grado de que si uno de había un par de dentro de tus jugadores, de tus personajes jugables, que si no le caía bien, o sea, no les caías bien, o sea, había uno que de plano llegaba a cierto punto en el juego en el que te traicionaba y te lo tenías que echar. Ok. Y eso se trasladaba. Me Y acuerdo sí, que me yo no contabas que sé eso se cómo era ese tras. asunto y terminé echándomelo, pero bueno, ni modo, así pasa. Me acuerdo que me decías que eso se trasladaba a los demás juegos, ¿no? O sea, lo que habías hecho en el juego uno pasaba en los demás. O sea, tenía consecuencias en los demás. Bueno, del 1 al 2 sí, o sea, tenías que tenerlo guardado en tu disco duro. Del 2 al 3 realmente eso ya no importaba porque se dio todo ese cambio tecnológico de tener como que tu cuenta en BioWare y de ahí podías subir como que tus datos y ya después descargarlos en tu nuevo juego, no importando la consola, bla, bla, bla. Y si no lo tenías, no había bronca, como que podías personalizar tu estado de mundo, hacer diferentes y empezar con esos en el juego 3, bla, bla, bla. Está padre, está bueno, pero sí, yo no, o sea, digo, es que yo también empecé jugando los juegos de Dragon Age desde el tercero, ¿no? Ese fue mi primer juego, mala idea. No entendía bien cómo era ese asunto, me costó un poquito de trabajo. La curva de aprendizaje fue rara, un poquito pronunciada. Pero está bien, ¿no? O sea, está padre. Pero pues sí, bueno, viene Midnight Suns, 7 de octubre, cómprenlo porque si no voy a chillar. Bueno, no es que vaya a chillar, ¿no? Pero si le va bien al juego, es probable que de repente le pongan más atención a los personajes y ahí tenga yo más cómics de Nico y entonces yo voy a ser más feliz. Sí, quién sabe si después metan, no sé, add-ons, extras, secuelas, o sea, pues también que les vaya bien en ese aspecto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que quién sabe, ¿eh? Los juegos con Marvel son... Son raros. Tienes que hacer mucho... Tengo entendido que cuando eres un desarrollador y ahora sí que te sacas la lotería y te sacas el tigre en la rifa de, oye, ahora vas a hacer un juego para Marvel, es de, pues ya ni modo, o sea, qué bien porque hay mucha lana de por medio, qué mal porque son timeslates muy apretados, qué bien porque inmediatamente el nombre del estudio sube bastante, qué mal porque quién sabe si nada más sea un proyecto de un unitario. O sea, no sabemos si vamos a tener chamba en esto para más rato, no sé. Es un mixed bag muy, muy cañón cuando se hace un juego para Marvel. Le pasó a Eidos Montreal con lo de Guardians of the Galaxy, le pasó a Square Enix, en su momento le pasó a mala onda acá con lo, le salió bien y después ya no tanto a Activision, o sea, está canijo, ¿eh? Bueno, pues ojalá que le vaya bien a este juego, como dices, y garantice más foco a esos personajes. Aunque sea, ya, eso ya sería algo. Hablamos de videojuegos y hablando también un poquito de BioWare. Yo vi el día de hoy que estamos grabando algo que yo no esperaba ver nunca en la vida. No es que yo quisiera verlo, pero se me hace raro. Va a haber una serie de animada de Netflix en el mundo de Dragon Age Absolution. Dragon Age Absolution es el nombre de la serie animada que viene para finales de este año. Ay, para finales, yo creo que apenas... Mi hermano que es en esta semanita, en este día, o sea, en los últimos dos días más o menos, pues lo que quedó del departamento de animación de Netflix, que ya es muy poquito, correr una enorme cantidad de personas y de estudios third party y demás, bueno, lo que quedó, ha estado anunciando proyectos nuevos como para decir, oigan, aquí seguimos, ¿no? Dentro de lo que cabe, aquí estamos. Y me llamó mucho la atención que uno de esos proyectos que sobrevivieron fue Dragon Age. O sea, BioWare viene y hace poquito, la semana pasada, anunciaron ya el cuarto juego. Y todavía no hay anuncio de cuándo sale, pero bueno, ya tiene hasta nombre, ya tiene merc oficial. Está el rumor de que va a venir una nueva serie de cómics. O sea, viene con todo BioWare para recuperar pues un poquito de renombre y supongo que dinero con la franquicia de Dragon Age, Qué bueno, qué padre, me da mucho gusto por los fans del juego y de los cómics también, porque ya también de los cómics hay bastante material en cómic, ¿no? Por lo menos para creo que un ómnibus creo que sí hay. No, y Dark Horse está también contento, porque pues oye, es una franquicia, es una licencia que a lo mejor les sigue dando para comer un rato, Claro, Dragon Age Absolution se llama la serie de Netflix. Uh-huh. Dragon Age Absolution. Es lo que me es que... ¿Y de qué va? No tengo idea. ¿En qué temporalidad está? Si está antes de los juegos, o entre juegos, o entre qué... No tengo ni tantita idea. No sé, no han dicho nada. La verdad es que es parte del encanto también de Dragon Age. De Dragon Age, por cierto, no solo hay cómics, también hay un montón de libros. Creo que hay una película animada o cortos animados. No sé bien cómo estuvo ahí el asunto, no tengo idea. O sea, hay un montón de cosas acá de Dragon Age y muchas, la verdad, es que ni siquiera tienen, o sea, la llegan a mencionar por ahí en algún juego, así como que en esos textos que te encuentras y que no les pones atención porque te toma de leerlos más de 5 minutos. O sea, sé que por ahí se llegan a entremezclar, pero no, es como es un mundo súper, súper amplio, la verdad es que no tiene nadie a qué limitarse. Oye, quiero hacer una historia de Dragon Age, pero no sé si vayan a hacer clash con los juegos. Who cares? Si gana dinero, BioWare le va a gustar y a ver qué se inventan, O sea, eso está padre, de verdad eso me gusta, que puedan jugar tanto y con tanta libertad con ese mundito, está bonito, Y me decías alguna vez que qué lástima que Dragon Age 2 no tenía el nombre que debe de ser, porque queda muy padre ahora con esto, ¿no? Inquisition, Absolution, esos subtítulos están padres, ¿no? Origins. El Dragon Age 2 originalmente, digo, es un dato, no sé si se lo sepan, Dragon Age 2 así se llama, Dragon Age 2, dices, ok, whatever. Originalmente se iba a llamar Dragon Age Exodus. Literalmente es lo que se trata. Es el éxodo de una... Bueno, de un montón de gente, pero también de una familia en particular, ¿no? De un continente al otro y bla, bla, bla, salvar el pellejo, etcétera, etcétera. Y terminaron por no ponerle así. O sea, está la anécdota alguna vez con una entrevista. No me acuerdo si en una entrevista, en un libro, no me acuerdo qué leí. Acerca del David Guider, el escritor principal de los primeros tres juegos. Pero no, oye, o sea, ¿por qué no le pusieron siempre así el juego, se escuchaba padre. Ah, es que los directivos no les gustó porque pensaban que la gente se iba a confundir. No, bueno, qué lástima, pero bueno. En fin. Y fíjate, ahora que mencionas series de Netflix animadas, qué bueno que pues todavía les dejaron algo de chamba, porque en la semana... Pues a los que quedaron tienen chamba y es muy poquito ya, ¿eh? Pues sí, a los que quedaron tienen chamba y justo en la semana pues hay un impulso fuerte porque desde Japón se publicó un video donde aparece Junji Ito, el autor de cómic de horror, bueno, de manga de horror allá en Japón, anunciando que Netflix va a producir una serie de 20 cortos basados en sus obras, que tiene muchísimo. La verdad es que la obra de Junji Ito es muy amplia, tiene muchas historias cortas publicadas en diferentes revistas. Tiene series largas, como lo fue Uzumaki, que alguna vez platicamos aquí en el programa de Uzumaki. Tiene otras no tan largas, como Gio, por ejemplo. Y una también que fue de más o menos larga duración, que se llama Tomie, que no he leído, pero tengo muchas ganas de leerla, porque pues, no he encontrado recopilatorio de esa que esté en print. Creo que apenas la volvieron a lanzar en hardcover, y Panini no la ha traído. Pero tiene además, Viz Media publica... de manera, no sé si anual o semestral, colecciones de historias cortas de Junji Ito. Ha habido bastantes. Algunas son temáticas, otras son literalmente así antologías de pues, diferentes cosas que se le van ocurriendo. Dibujó una adaptación de Frankenstein de Mary Shelley, preciosa adaptación, me gustó muchísimo. Y ahora de esas obras, de 20 de sus historias, y incluyendo Tomie, que me imagino que va a llevar más de un capítulo, pues van a ser parte de una serie de animación de Netflix y se ve súper emocionado el señor. Él mismo salió a presentar de qué, más o menos de qué historias iba a contar, que le está participando en los diseños de producción de personajes. Se ve que está súper animado el buen Junji Ito y pues qué bueno, pues para los que siguen trabajando en animación de Netflix, pues hay chamba por lo menos con esos dos proyectos, carnal. Sí, ya anunciaron más, ¿eh? ¿Te acuerdas que hubo hace unos años una serie de Castlevania, ¿no? Bueno, ahí va a haber una segunda parte. Sí, hubo dos temporadas, creo, dos o tres temporaditas. Uh-huh. Bueno, ahora va a haber otra, una serie nueva, secuela, supongo. I don't know. No sé, el mundo, la historia de Castlevania está chistosa. O más o menos. No sé, yo no me acuerdo bien, a ver, no sé si tú sepas. Los primeros tres... ¿O cuatro juegos? No sé, creo que los primeros tres es Simon Belmont, ¿no? Sí, ya después es Richter Belmont y luego es... Richter es el de Drácula X. Uh-huh. ¿El cuarto quién es? ¿Es Simon otra vez? No, se llama algo con B. No me acuerdo, okay, pero, okay. Pero es otro Belmont, pero son sí. Diferentes, son dinastías. Sí, es una dinastía de Belmont. Y después de Drácula X, que sigue el de Symphony of the Night, ya ni siquiera es Belmont, ya es Alucard. Uh-huh. Alucard, exactamente. Que en la serie esta no animada salió Alucard y salió... Creo que era Richter, si mal no recuerdo, ¿eh? Ah, ok. Entonces más o menos pues va por ahí. Sí, no sé, digo, está loquito ahí su timeline también de Castlevania. Pero está tan bonitos juegos, tan cabrones. Perdón, tan muy difíciles, mendigos juegos. Sí. En particular el 4, esa cosa es imposible, pero bueno. Tienes razón, tienes razón. Por ahí una amiga posteó algo de que iba a lanzar esta nueva serie, porque sí, no es una nueva temporada de Castlevania, sino que es una nueva serie. O sea, supongo sí, que va exacto. Que avanza la historia, no sé. ¿Quién sabe? No sé. Ah, está interesante también. Sí, te digo, en lo que quedó, hay de animación de Netflix, bueno, pues ahí está. Ay, qué padre. Te iba a decir que viene de buenas... No, probablemente llena de ansiedad y terror de perder su trabajo, pero siguen sacando cosas, ¿no? Pues mientras puedan, qué padre. Y ojalá que les funcione para que siga habiendo trabajo. No está en ellos, ¿no? Es lo que decida ahí las cabezotas huecas de Netflix. Y qué padre por los fans de Castlevania, que hay muchos, ¿eh? La verdad es que es un fandom bien amplio, por lo menos aquí en México sé que hay muchos fans de Castlevania. ¿Ah, sí? Oh, sí, de los juegos clásicos. Para muchos el de Symphony of the Night es fantástico, el Drácula X creo que es para ellos considerado como que el mejor juego de toda la saga. Es el único que acabé, por cierto. ¿Ah, sí? Es el único, de veras. ¿Era de Super NES? No, ¿verdad? No. Hubo una versión de Super NES y... No, sí, era de Super NES. 100% de Super NES. Okay. Creo que también hubo para el Genesis, pero creo que era distinto. Creo que variaba mucho, no sé. Tendría que buscarlo. Sí, cómo era bien curioso eso, ¿no? En esa época del Genesis y el Super Nintendo, porque, o sea, a veces era el mismo juego, pero cambiaba mucho la dinámica en diferentes plataformas, ¿no? O sea, los de Jurassic Park, no digo, el de Aladdin, no manches. El de Aladdin de Genesis era mil veces mejor al de Super Nintendo, ¿eh? ¿En serio? Uy, sí. ¿A poco? ¿En qué era diferente? Mejores gráficos, mejor jugabilidad, mejor diseño de escenarios. Todo salvo la música era mejor. Ah, wow. Y a mí me gustaba mucho el de Aladdin. Se me hacía muy divertido. Sí. Y resulta que jugamos la versión inferior, ¿quién lo diría? Pues es lo que teníamos, era Super NES, ¿no? Ay, ay, así pasa, ¿no? Así pasa. Sí, donde me decían, me acuerdo perfecto que me decían que si era superior era Mortal Kombat. Que el Mortal Kombat de Super NES versus el de Genesis estaba mejor el de Super NES. Tampoco. Sí, ¿te acuerdas que muchos de los fondos, o sea, donde peleaban los personajes había público y como que se movían de repente, ¿no? Cuando peleabas y cuando ganabas y así, y esos no, se quedaban estáticos. Esto solo un monito se movía, creo. Ah, mala onda. Y otros eran más limpios los fondos, se veían más efectos, o sea, como que más fluidos los movimientos porque pues era rotoscopiados, ¿te acuerdas? Sí. Y sé que tenían ahí su. O sea, era bronca programar este tipo de gráficos, sí. Tenían ahí una. No me acuerdo cuál era la bronca, pero sí. Tenían algo especial por lo cual era difícil. Pero qué curioso, bueno, qué curiosos tiempos aquellos. ¿Cómo han cambiado las consolas con los años? Pues sí, así es esto. Oye, por cierto, hablando ahorita que mencionamos también cómics y demás, y etcétera, etcétera, ya salieron dos cómics de DC que estaba esperando con muchas ansias, ¿eh? Okay. El primero que salió y quiero recomendarles es el de Aquaman Andrómeda, así se llama. Este es de la línea Black Label, o sea, está muy en su onda. Nada que ver ahí con cualquier otra cosa. O sea, si nunca han leído un cómic de Aquaman, pues este es el bueno, ¿no? O sea, de aquí pueden empezarle ya si les gusta. Bueno, leerán otra cosa, supongo. Es un cómic grandote, es de 48 páginas, así cuesta también. Okay. La historia es un cómic de horror, por cierto, ¿eh? O sea, antes de. De que se persinen, es un cómic de horror, así que también eso me quedé de, ok, Aquaman y horror, dije, como que no se llevan, ¿no? No, sí, ¿qué cree? Que sí se lleva. O por lo menos eso creo. Es un ritmo algo lentón, precisamente porque es un cómic muy, muy grandecito. El escritor es Ram V, de quien ya hicimos por ahí un review de una de sus obras, de Many Deaths of Lila Starr. Y está ahorita en los cuernos de la luna del señor, tiene varios cómics muy exitosos, tiene, bueno, el que ya mencioné de Image, tiene uno de Carnage y ahorita con este de Aquaman Andrómeda, pues de veras que le está yendo bien, me da mucho gusto por él. Es ilustrado 100% por Christian Ward porque él hace pintura digital muy bonito, o sea, muy bonito, muy raro, muy pachicón. Y la historia es. Me recordó mucho a algunas películas. Cierto subgénero de películas sci-fi de los 90, ahorita les voy, que les platique, me van a decir cuáles son. Se ganan un no premio si lo adivinan, ¿no? Resulta que estaba Aquaman acá, siendo pachón, supongo, hablando con los peces, no sabemos. Y tiene, bueno, hay por ahí, introducen allá unos, a través de un personaje incidental, supongo, no sé si la volvamos a ver. Anda diciendo que el agua, o sea, el mar, hay algo raro en el mar. Como que le está hablando en raro, en algo que él no entiende. Y tiene que saber de qué se trata. Se corta la escena y entonces conocemos a quienes vamos a estar viendo por la mayor parte del cómic, que es la tripulación de un submarino experimental llamado Andrómeda. Por eso se llama el cómic así. Y ellos están buscando, o sea, este equipo de científicos. Es una señal extraña que encontraron en un punto del polo sur, norte, no me acuerdo cuál es, que sí existe, es donde Los satélites y demás cuerpos que mandamos, aparatos que mandamos al espacio, todos después de cierto tiempo tienen una órbita en decadencia. Bueno, una órbita muerta, por cierto, es otro cómic, pero de Alien. Se hacen con la idea de que caigan, o sea, cuando su órbita muere y cuando reentran a la Tierra, sus desperdicios, sus desechos caigan en esa zona del mar, porque es la zona más, bueno, del planeta, no solo del mar, porque es la zona más inhabitada de todo el mundo, es donde menos daño pueden causar. Y entonces, y este equipo encuentra una señal rarita que viene precisamente de ahí, de algo que cayó del cielo, algo suponemos extraterrestre. Y la verdad es que es un cómic muy, muy pausado. Todavía el primer número, por lo menos, va muy pausado. Es mucho el cómo te van ambientando la situación. Más bien conocemos a la tripulación de la Andrómeda. Nada más hay una escena por ahí de acción como un poquito creepy. Con Aquaman, pero Aquaman que saldrá como por 5 páginas, 6 tal vez, de 40 y tantas. O sea, está rarito el cómic, empieza bien, está pachón, pero vamos, o sea, un misterio en lo profundo del mar, una nave experimental que va a ver qué onda, de algo que cayó de las estrellas, de qué, cómo se llamó la película noventera. Event Horizon, ¿no? No, no, no, el del mar, no, no, no. ¿The Abyss? Es una... ¿The Abyss? ¿Cómo que sí? ¿The Abyss? El abismo, sí, claro, de James Cameron. Que te voy a decir una cosa, nunca la he visto, ¿eh? Ah, con razón no la captaste. Sí, es básicamente The Abyss. Me sonaba mucho a Event Horizon, por eso, o sea, eso es en el espacio, pero, o sea, toda esa onda de horror y que hay algo rarito y que, o sea, pues como profundidad. Quizá por el horror es más... Por el horror es más Event Horizon, pero por el suspenso y el setting, hasta la tripulación y la excusa para ir a explorar, es muy de Abyss. Está bueno el asunto. Sí, no sé, se va a poner bueno, es muy buen cómic, pero les digo, el primer número, si lo van a comprar, ténganle un poquito de paciencia, porque va lento. Por lo menos el primer número... Es puro setting, es establecer de qué va a ir el asunto y realmente como que lo creepy va a venir después. Si quieren un cómic donde de una vez, o sea, lo creepy se empieza de rapidito y es duro y a la cabeza, está este otro de DC que también le tenía muchas, muchas ganas de leerlo ya. De los dos fue el que más me gustó por mucho, es Poison Ivy. La nueva serie de Poison Ivy, que se llama tal cual así, nada más, Poison Ivy, por J. Willow Wilson y Marcio Takara. Viene como parte, es que está, también está chistosito. Por lo que voy entendiendo, está como que en continuidad de algo que pasó en otros títulos ahí de Batman o algo así. Pero esto salió por una iniciativa del Pride, o sea, incluso está marketeado así, o sea, DC Pride, Poison Ivy. Dices, ok, está bien, está ok. Va, se los compro y literalmente se los compré. Aquí sí, como es el conteo de páginas es más de un cómic tradicional, pues nos tenemos que ir rapidito. Es un cómic de body horror. Hay body horror desde las primeras como 5 páginas. Vemos a una Ivy que no sé bien qué onda con ella. O sea, también no quiero irme a leer cómics de Batman, me da mucha flojera. Pero supongo para quien haya venido leyendo estos cómics, como que le da mucho más sentido. Parece que algo pasó por un evento muy traumático la pobre de Ivy, y estas son como que las secuelas de lo que le tocó vivir. Y aquí encontramos a un Ivy que ya me decía mi hermana, o sea, mi hermano, oye, entonces, ¿qué es? O sea, Ivy regresar a su fase ecoterrorista. No, esa era como que su fase emo, dramática. Esta aquí ya nos dejamos de niñerías, aquí ya es genocida, su idea es destruir simplemente, ya no es como que, vamos a, no sé, tornarnos a un billonario excéntrico que anda jodiéndose el ambiente, o alguna compañía, no, eso ya son ligas menores, literalmente ella dice, lo que quiero es destruir a la humanidad, somos pura enfermedad. Órale. Lo que se me hace muy bonito y muy, o sea, es un detalle bonito, pero también está, le añade lo creepy, es que está contado como una serie de cartas a Harley. Y hay un detalle por ahí, también no se los quiero spoilar tanto, pero ni modo, hay un detalle donde Y dije, bueno, ¿what? Aparentemente su intención es dejarle el mundo a Harley. Si nadie en el mundo, I don't know. Está muy raro. No sé bien qué onda con esta Ivy. Que por cierto me encanta el diseño que hizo Marcio Takara de Ivy, porque ya como que hasta le crecen brotes de algunas partes del cuerpo. Como que ya no es, o sea, nunca fue totalmente humana, ¿no? Pero ya es menos humana todavía. O sea, está rarita. Ya está más swampy, ¿no? Y está más swampy, exactamente. Parece que perdió toda conexión con The Green, incluso. Oh, qué mal, muy mal. Sí, o sea, eso dices, entonces va a haber broncas. Incluso ella, o sea, le dice, o sea, voy a destruir a todo el mundo, incluso a mí, o sea, al final de mi jornada yo me voy a morir y todo. Parece que se le va a quedar a Ivy, a Harley, no tengo idea. Está padre el cómic, va mucho más rápido, tiene que ser así porque esto es una miniserie y el conteo de páginas de un cómic regular. Está muy creepy. Muy, muy creepy. Los colores de... Se apellida Priantojar, ¿cómo se llama este cuate el que colorea? Porque los colores son... hay mucho hongo que les... Hay mucho hongo y plantas que le salen a las personas donde no deberían salirles. Es algo que siempre me ha dado como que cosita. En fin. Esos colores, esos diseños están... Canijos, es un, en fin, Arif Prianto se llama el colorista. Kudos para este cuate, es un coloreo. Cuando Ivy hace gala de sus poderes, que es de hacer que le crezcan cosas a la gente donde no deberían crecerle, sí se ve muy otherworldly el asunto, se ve doloroso, se ve que la gente la sufre cuando Harley. Yo, hasta tan solo en este cómic, a ver, estoy contando, van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tan solo en este número, Harley. Muy gráficamente se truena a 6 personas. Oh, ok. Así y sin piedad, ¿eh? O sea, ninguna piedad. Y su intención es el mundo, ¿no? Y su intención es que lo mismo le pase a todo el mundo. Y tiene que hacerlo rapidito porque, uno, ella siente que se está muriendo y, dos, no quiere que le caiga la batifamilia. Dices, oh, fuck. Y la pregunta es, ¿alguien la podrá detener? ¿Se detendrá ella misma? ¿Harley la detendrá en algún momento? Híjoles, las posibilidades son muchas, ¿eh? Mira, no sé, vamos a hacer la especulación salvaje. No creo que esta sea... bueno, es Ivy, pero no es 100% Ivy. Porque ya en otras ocasiones Ivy como que se ha partido en diferentes... O sea, como honguito, ¿no? Como que ha habido más de un Ivy al mismo tiempo y una como que... Y esta se me hace como que es la versión o la parte de Ivy que es la más extrema y canija y... la que tiene cero filtros, pues. O sea, creo que por ahí va el asunto de que esta es... O sea, sí es Ivy, pero no. O sea, esta es más Poison Ivy que Pamela Isley, ¿no? Exacto. Esta no es Pam. No. Esta es Poison Ivy. Es mi especulación salvaje. No tengo bases para pensar. Bueno, más que si lo van a comprar, lean con mucho detenimiento la forma en la que Ivy le escribe a Harley. Que es algo que incluso J. Willow Wilson dijo en una entrevista que leí hace poquito, que puso mucho énfasis en que si el lector sintió, o sea, cuando escribió esos diálogos, que el lector sintiera que estaba transmitiendo, que está contado en con la idea de que fuera una especie de... ¿Nota suicida? Exacto, como una eulogía, o sea, de Harley, esto es para ti porque yo ya me morí, pues. Wow. O sea, y la forma en la que está contada y las palabras que utiliza y los términos que utiliza, sí, de veras me da la impresión de, ok, siento que esta no es Ivy. No sé, es especulación, pero es con lo que nos da a jugar J. Willow Wilson. Todavía hay galleta de la señorita Wilson, ¿eh? De veras, lo que es saber hacer cómic, dude. No, qué excelente que sean dos cómics de DC en la misma semana, pues que hayan sido bastante interesantes, ¿no? Muy interesante es que tienen aquí nada más hacen una referencia a Batman, pero no tiene nada que ver con Batman. En Aquaman no tiene nada que ver con Batman, es incluso Black Label, o sea, no tiene nada que ver con la continuidad normal. Sí, yo estoy muy, muy, muy contento al respecto, es muy, muy contento. ¿El de Aquaman es grandecito? O sea, ¿es formato como los de Harley y así? No tengo idea, yo supongo que sí. Ah, lo compraste digital. Ah, ok. Yo supongo que sí. ¿Puede incluso ser? Hasta por el conteo de páginas, te digo, son 48, creo. Ok. A ver si lo encuentro después cómo se ve grandecito. Porque ya ves que luego el arte luce padre en ese formato, ¿no? Ah, el de Christian Ward va a lucir. O sea, si es formato grandecillo, el de Christian Ward va a lucir genial, ¿eh? Fíjate, qué buena onda. O sea, dos cómics con muy buenos creativos detrás, de DC Comics. O sea, para que vean que DC también hace bien las cosas, nada más hay que encontrarle las cosas padres que hacen, ¿no? Sí, o sea, hay gente que le gusta mucho Batman, está perfecto. Este ya es un asunto ya muy personal, ¿no? Lo único que tengo que hacer para que un cómic de DC me guste normalmente es alejarme del murciélago y ya, listo, no pasa nada, ¿no? Con eso tienes. Sí, porque mira, o sea, la verdad es que, y sabes, bueno, en lo personal también, gusto muy personal, son sus miniseries las que se llevan las palmas, ¿eh? Literalmente se llevan los premios. Con lo que hace Tom King, ya lo vimos con Strange Adventures, lo vimos con Supergirl Woman of Tomorrow. Se me hace que estos dos van para las mismas. O sea, tengo a mí en lo particular son sus miniseries, bueno, sus series limitadas, raritas, que sacan con personajes loquitos, que les dan libertad a sus creativos, las que más valen la pena de DC. En Marvel son más restrictivos. O sea, tienen cómics pachones, pero hay que ser sinceros, son mucho más restrictivos con sus personajes, ¿eh? Sí, también lo padre de esas miniseries es que luego da buen material para que hablemos de un review completo posteriormente, ¿no? Sí, no tenemos que preocuparnos de ahí. Esto pasó en otra cosa, no tenemos que explicar de más, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es más, ni siquiera explicar de más, o sea, que ya sería lo de menos. Ya no tengo que leer de más. Ajá, exacto. O sea, lees la miniserie, la disfrutas, se acabó y qué padre, ¿no? Y te esperas a la siguiente, ¿no? Ya, con eso. Bien. Excelente, mi hermanejo. Oye, pues ya casi para irnos a un pequeño break. Y lo ligamos con el tema de la semana. 40 años de los New Mutants. 40 años. Si la próxima semana se cumplen... Bueno, próximamente, 40 años. 40 años de los Not So New Mutants. Sí, los ya no tan New Mutants, pero que han ido metiéndole más mutantes nuevos, ¿no? Sí, exacto. Si no pudiéramos meterles más mutantes para traumatizar, ¿cuál es el chiste de X-Men, no? Sí. Pues sí, es bien un número de aniversario de New Mutants, 40 años, la historia principal de Vita Ayala. Y lo bonito, va a traer una portada, una de las portadas que trae es de Bob McLeod, que es el co-creador junto con Chris Claremont de los New Mutants. Sí, está padre. Y en su portada... es poner a los OG New Mutants. Sí, a los originales que eran Wolfsbane, Karma, Sam Guthrie y ¿quién más era? Berto y Danny. Danny Moonstar y Berto, sí, cierto. Ya después se unirían otros más, ¿no? O sea, que yo siempre pensaba que eran los originales, pero no. Como Ileana, ¿no? Sí, no, esa llega después. Sí, exactamente, ya. La avienta ahí el profesor Javier así de, ay, ya saliste del limbo y saliste más granota. Ten, quédate con ellos. Sí, no sé qué hacer contigo. Ten que te cuiden estos. Laders. Triste Javier, ¿eh? Es el profesor Javier, ¿qué podemos decir? ¿Y te acuerdas quién fue después su mentor? ¿De los New Mutants? Magneto. Ah, de los New Mutants, Magneto, sí, 100%. Sí. Durante un buen tiempo, literalmente se los endilgó así, ahí te los encargo. Sí, oye, ¿sabes qué? Como que los equipos X nuevos tienen esa dinámica, ¿no? El ex villano, ahora se los encargamos, Generation X. Ah, pues sí, ¿verdad? Esta White Queen. Sí, cierto. Ah, no lo había pensado. Curioso. Y de hecho, en el tema de esta semana, no exactamente así, pero tiene que ver con un villano y un equipo y un grupo de mutantes nuevos. Ah, ahorita lo vamos a platicar. Está bueno también ese cómic. De verdad, o sea, si no están siguiendo New Mutants, por razones que ahorita vamos a platicar, se me hace el título X actual más consistente de la línea mutante de Marvel, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Y este segundo volumen, ya lo platicamos al rato, pero me encantó. Pero mientras nos vamos a un pequeño cortecito, antes de irnos, después de un corte musical, nos vamos a. Les tenemos una exclusiva, una entrevista con una invitada de este evento Comeji Fest, que es de entrada completamente libre, en Salón de los Ferrocarrileros, en la colonia Tabacalera. Y el Comeji Fest nos dio la oportunidad de entrevistar de manera exclusiva y para presentarla formalmente como una invitada del evento. No les digo el nombre, escuchen la entrevistita y al ratito platicamos. Y tenemos corte musical también, carnal. Bueno, recomendación musical. Recomendación musical, literal, o sea, no fue como que saqué un papelito, pero No supe exactamente qué hacer al respecto y saqué una canción al azar. No sé por qué tengo esta, pero me acordé que ya me ahorita de rápido o sea, me quité los audífonos, me puse otros, vi cómo iba. Estaban que la canción está padre, está buena para echar relajo y muy estilo New Mutants. Es una canción antigüita de Earth, Wind and Fire, Shining Star. No sé por qué la tengo aquí en el playlist. The Earth, Pero está Wind and bonita, Fire, ¿eh? qué chido. Pues con esta nos vamos a una recomendación musical. Los dejamos con la entrevista con nuestra invitada y en un momentito regresamos con nuestro tema central. No se vayan. Y pues bueno, amigos del Café Comiquero, como lo comentamos en el segmento anterior, pues tenemos aquí una súper sorpresa, una exclusiva de parte de la convención de Comeji Fest. Y pues la sorpresa es que tenemos de invitada a una autora de cómic, de publicaciones nacionales, pues ya bastante conocida en el medio, ya con libros publicados y con proyectos bien interesantes, de los cuales vamos a platicar un poquito en este espacio. Y le damos la bienvenida a Idalia Candelas. Idalia, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión del Café Comiquero. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Idalia. Pues nada, digo, sabemos que hay gente que ya conoce muy bien tu trabajo. Creo que al final del día, pues creo que quizá la obra más conocida y que se puede encontrar de manera muy fácil todavía, por lo menos en digital, es A Solas, este libro publicado por Editorial Planeta, que lo pueden encontrar todavía digital en Kindle. Pero pues cuéntanos un poquito, ¿fue tu primera obra? ¿Cómo fue que llegaste a esta cosquillita de dibujar narrativa secuencial, narrativa gráfica? Cuéntanos un poco cómo empezamos por ese lado. Sí, claro. Fíjate que yo tengo justo 6 años dedicándome apenas a esto. Siempre me ha gustado, siempre me gustó dibujar, es algo que hacía desde que tengo memoria. Dibujé antes que escribir y fue ya muy grande, después de los 40 años que dije, ok, de verdad nunca voy a dibujar. Así que paré, detuve todo lo que estaba haciendo, cerré un negocio que tenía, me puse a dibujar y lo que hice fue empezar a dibujar acerca de un tema que fuera recurrente en mi vida para que no tuviera que pensar tanto y empecé a dibujar estas mujeres que se encontraban en momentos cotidianos, a solas y bueno, pues resulta que se viralizaron en el 2015 por todo el mundo. No sé, me buscaban el periódico El País de España, el Clarín de Argentina, el Huffington Post de Nueva York, de todos lados, para que hablara acerca de estos dibujos que eran la soledad posmoderna y de toda la cantidad de personas en el mundo que han decidido vivir de una manera no tradicional, ¿no? Claro. Es muy chistoso porque en ese entonces, cuando hablaba acerca de eso, me parecía que la gente lo estaba descubriendo y ahora en el 2022 me parece que ya es algo bien normal, ¿no? Que personas vivan de esa manera. Y bueno, como seguían pasando los meses y seguían saliendo publicaciones de verdad en Grecia, en Japón, en Australia, en Canadá, me busca Editorial Planeta para hacer un libro acerca de, pues, de el tema que era estar a solas, de no tener miedo a estar con tu propia compañía. Y pues el libro se publica simultáneamente en México y España, después en Colombia y Ecuador, y después lo busca Penguin Random House para publicarlo en Alemania. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Y así es como doy el salto tremendo de convertirme en autora, porque, sabes, yo tenía la idea de ser ilustradora, de buscar trabajo en revistas o como para hacer las ilustraciones de un libro, y pues de pronto tengo yo que pues resolver todo el contexto, escribirlo, dibujarlo, y es algo que no me costó trabajo porque también me di cuenta entonces de lo que es ser autor, de tener un discurso donde la gente a través de una narrativa se identifique y mantenerte en esa postura, ¿no? Entonces, pues creo que empecé con la puerta grande, fue una oportunidad muy buena para mí y pues decidí aprovecharla. Qué fantástica historia, la verdad. Me encanta lo que mencionas de que, pues no tan joven comenzaste con esta aventura. Y eso, créeme que para mucha gente que nos escucha, es una gran lección de vida, ¿no? De que nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. Y tú te aventaste ese riesgo y pues al final de cuentas tu esfuerzo valió la pena. La verdad, te felicito. No conocía yo esa parte de tu historia. Estoy fascinado, ¿eh? Ay, muchas gracias. Y sobre todo, vaya, o sea, el brinco tan grande que diste de que Planeta te publicara al mismo tiempo en dos países, luego Random House, wow, fantástico. Y todo eso también se debe mucho a la viralización de tu contenido en redes, me imagino. Sí, exactamente. Entonces me hice de pronto pues de una cantidad de seguidores en mis redes sociales muy grande, y bueno, para mí era muy grande. Después de tener 200 seguidores, llegar a 40,000 fue muy wow, grande. Wow. Así que me di cuenta entonces pues que tenía que mantener un discurso, y también sabes que después de haber hecho este libro de solas, pues para mí fue como algo que descubrí que me gustó muchísimo, y era contar o narrar determinadas historias, y pues después hice otro libro, aunque me empezaron a invitar a hacer antologías con otros autores, pues también empecé a hacer inmediatamente otros libros. Ya no con Editorial Planeta, que aunque estoy trabajando ahora con otro libro para ellos, es que yo llegaba con la editora y le decía, oye, tengo esta historia, y me decía, no, es que no es tan rápido, tenemos que dar tiempo para que este libro se siga promocionando, y entonces se lo llevé a una editorial independiente. Es un libro que se llama Otro Lugar, y así me di cuenta que, pues, que podía, tenía otras maneras para sacarlos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia que sigue. Wow, qué fan. O sea, eso está increíble, porque es interesante conocer esas prácticas editoriales también, ¿no? Que te piden que dar ese tiempo para que el libro todavía se siga moviendo y darle su tiempo, pero tú como autora, pues quieres seguir produciendo, y eso está súper bien. Bueno, Otro Lugar es una historia también. Ya me di cuenta que me estoy dando cuenta que son como recurrentes los lugares desde donde narro. Y es, bueno, la historia de una persona que se enamora de alguien que no existe. Cuando yo voy a las ferias de libro o a las convenciones de cómics, que es bien diferente porque estás ahí parado y llegan los lectores para que tú les platiques de qué va tu libro. Uh-huh. Y yo siempre tengo como un poco de miedo porque les digo, es este personaje que prefiere quedarse solo a vivir en la mediocridad de estar con alguien que no quiere. Y me da un poco de miedo que me digan, esta señora está es muy depresiva con sus historias, pero me ha sorprendido muchísimo porque de verdad que desde es mi historia. Entonces, es como, es cuando idealizamos tanto a la persona que nos gustaría tener a nuestro lado, que terminamos enamorándonos de alguien que no existe. Entonces, yo me he dado cuenta que mis historias son, digamos que, de no ficción, y que al final termino creando mucha empatía con los lectores porque se ven reflejados, pues, en esto que les cuento. Eso la verdad está muy bien, porque creo que, como dices, ¿no? Hablas desde tu perspectiva, desde tu experiencia, y creo que es lo más honesto, y esa honestidad yo creo que es justamente lo que le habla también al lector, ¿no? Que le dice, podrá no tener la misma situación de vida que tú, pero sí entender que estás hablando desde tu corazón, y creo que eso es algo muy valioso para los lectores también. Sí, eso es lo que me he dado cuenta. Y este libro de Otro Lugar, ¿con quién se consigue? ¿Dónde se puede encontrar? Cuéntanos un poquito. Todos mis libros, Solas, Otro Lugar y ahora Canción de Otoño, los tiene librería Shark Reviews, que va a estar justo en esta convención de cómics. Excelente, y ahí vas a presentar justamente, ¿este sería tu tercer libro publicado, Idalia? Sería el cuarto, porque por ahí estoy pasándome uno que se llama Paolo, que habla de un personaje que es transexual, pero ya no sé, se hizo una edición muy pequeña, traje con Periferia Press, y bueno, ese fue el segundo. Entonces Canción de Otoño es mi cuarto libro. Súper bien. ¿Y de qué va Canción de Otoño? Digo, sin darnos demasiado spoiler, pero también para que la gente lo vaya a buscar justamente ese día. Bueno, Canción de Otoño surgió en un Inktober de 2019, y que yo pues hice un libro bien chiquito, así un tiraje, porque bueno, yo sé encuadernar. Ok. Y iba a ir a la FIL de Guadalajara del 2019 y dije, tuvo mucho éxito en mis redes cuando lo iba subiendo, y dije, voy a hacer un traje chiquito y me lo llevo a la FIL de Guadalajara. Y me sorprendió porque no solo los lectores, sino editores de otros países, les llamó mucho la atención les gustó, ¿no? Se lo llevaron y ese tiraje cortito que hice se acabó ahí en esos 3 días que dura el salón del cómic. Entonces, sin hacer spoilers, Canción de Otoño es un libro acerca de la capacidad que tenemos las personas para superar las adversidades en la vida. Cuando creemos que ya eso que nos está pasando va a destruirnos y nos damos cuenta que no, que fue algo más que vamos a vivir en nuestra vida y que tal vez eso nos hizo solamente más fuertes. Wow, está fantástico. Me gusta el tema, es un tema fuerte. La verdad es un tema fuerte que creo que son tipo de cosas que a veces nos hace falta escuchar, ¿no? Y encontrarlos en un cómic, en un libro, sobre todo con esta calidad y con esta impresión y con toda esta la forma de narrar que nos ofreces, creo que es algo bastante valioso para los lectores. Sí, muchas gracias. Sabes, este libro de Canción de Otoño y el de Otro Lugar que ya acabamos de hacer a principios de año, la cuarta edición, están hechos ya con el sello editorial Candelas y Punto Libros, que es un sello editorial que pretende, en primera instancia, publicar algunos libros míos, pero publicarle a otros autores que son excelentes y a veces no tienen como la oportunidad de publicar con editoriales grandes. Entonces, esa es la intención de Candelas y Punto Libros. Son tirajes cortos, son libros que están encuadernados con tela, están impresos aparte en serigrafía. O sea, la intención es que el libro, cuando lo tengas en tu mano, desde que lo tocas, ya te esté contando una historia. Muy artesanal, muy como algo muy cálido para el lector también, ¿no? Sí, de hecho, este tipo de publicaciones les llaman libro de artista. Y bueno, pues eso es lo que pretendemos, que todo sea una experiencia, ¿no? Desde que lo tocas. Qué fantástico. Y qué padre, fíjate, es algo que me llama la atención, que también pues sigan apostando por el libro en físico, o sea, la impresión en físico. Sabemos que el digital pues es ayuda muchísimo, como dices, para viabilizar tu contenido. Yo en lo particular pues pude leer a solas de manera digital en Kindle, porque ahorita ya no lo encuentro en otro lado. Pero qué bueno y qué bonito que siga pensando y que tengan esa como esa visión del libro como un objeto bonito, un objeto de arte, algo que se pueda hacer físico, que sea algo tuyo, que sea algo que puedas atesorar y tocar. Eso está muy bonito. Yo soy muy romántico en ese sentido, así que te agradezco muchísimo que hagan ese tipo de cosas. Sabes que a mí me encantan los libros, soy muy selectiva, no te voy a decir que tengo una biblioteca muy grande, pero cada uno de los libros que tengo, o sea, desde que lo vi así, desde que lo toco, hay veces que no sé ni de qué es, pero digo, yo quiero este libro. Y a mí me da mucho gusto porque, bueno, la idea de Candelas y Punto, independiente de Idelia Candelas como autora, es ir a ferias de libro y tener su propio stand, que de hecho, pues eso es lo que en algunas de las ferias en las que estamos es la FIL de Guadalajara, la FIL del Zócalo, a mí me da mucho gusto que la gente sigue yendo y compra el libro y hasta se lo aprieta en el pecho cuando tiene un libro que estaba buscando, ¿no? Y al fin lo tiene. Entonces, bueno, yo sigo confiando en que el libro físico, pues tiene mucho tiempo, mucho, mucho rato más, ¿no? Como futuro. Sí, te voy a confesar algo, digo, no sé si sea bueno o malo, pero yo algo que hago cuando tengo un libro, un cómic nuevo, algo así, también lo tengo que oler. O sea, como que ese olorcito al libro nuevo es como wow. No sé si te pase, pero es intoxicante. Sí, a mí me encantan los libros. Yo soy enamorada de ellos y por eso cada vez que hacemos un libro nuevo, es un tormento para mí porque es una relación de odio-amor, porque digo, ¿por qué lo hice así? Ah, no, pero lo veo horas después y digo, pero qué bonito es. Y así me la paso todo el proceso y al final los veo y digo, qué cosa tan bonita. Estoy muy feliz de hacer esto. Para que vean que también cuando se lleven un ejemplar de algún libro de Idalia Candelas, también se lleva un pedacito de ti, un pedacito de tu alma en ese libro, ¿no? Así es. Sí, de hecho, hace un rato saqué fotos de este libro, Canción de Otoño, que está cosido con hilo rojo. ¡Wow! Entonces, saqué una foto de las costuras y eso pensé, este libro tiene el alma roja. ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Se oye súper padre. Y lo más bonito es que lo vamos a poder, ya lo vamos a tener ejemplares que vamos a poder conseguir en Comeji Fest. Exactamente, en Comeji, justamente este fin de el fin de semana del 10-11 de junio, habrá un encuentro de narradores gráficos en el Museo de la Ciudad de México, pero en Comeji es donde vamos a tener también de los primeros eventos en los que va a estar Canción de Otoño y que voy a estar por ahí para poder firmarlos. Buenísimo, 26 de junio 2022, esto es en el Salón de los Ferrocarrileros, en Ponciano Arraga número 20, en la Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. La entrada es libre, que eso también está bien padre. Ahorita creo que es un buen momento de que regresan los eventos y qué padre que esta pueda ser de entrada libre y tener ese encuentro pues entre lectores y autores, creo que es una gran, gran oportunidad. Así es, y yo voy a estar en la mesa de librería Shark Ríos. Shark Ríos, perfectísimo, para ahí buscarte ese día y por supuesto llevarnos la bonita copia de este libro de Canción de Otoño. Y Dalia, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco por este tiempo que nos has regalado de platicar de un poquito de tu carrera, platicar de libros, de eso que yo creo que mutuamente nos apasiona. Qué padre, esta es tu casa, cuando gustes platicar acá un ratito con nosotros con el Café Comiquero, las puertas están abiertas, te agradezco muchísimo y pues por ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, Alfred, por el tiempo. Pues bueno, pues chicos, pues muchísimas gracias y continuamos con este episodio del Café Comiquero. Gracias, Idalia. Nos vemos en la próxima. Ya estamos de vuelta del Café Comiquero después de que ustedes escucharon Shining Star de Earth, Wind & Fire, porque estoy seguro que obedecieron mis brutales mandatos. Y que la pueden escuchar en nuestro playlist de curiosas cacofonías del Café Comiquero, ¿no? Sí, sí, más bien es por eso, sí, no por mis brutales mandatos. O sea, el brutal mandato es que la vayan y la escuchen ahí, ¿no? Bueno, sí, ok, va. El chiste es que hay brutal y hay mandato, pues. Como brutal, dude, está... Brutalmente que hagan algo, ¿no? Como brutal está el inicio de este nuevo arco de los New Mutants, ¿eh? Sí, les decía a mi hermano mi hermano me decía, me preguntaba, oye, ¿en qué nos quedamos el pasado? Y dije, déjame ver, ¿no? La Hellfire Gala del año pasado y hubo una bronca. Fair warning, ¿no? Obviamente este es un cómic que está embebido 100% en el mundo mutante actual de los cómics de X-Men. Y pues, desgraciada o desafortunada, o a lo mejor afortunada, no sé. El punto es que quizá uno de los puntos flacos de cualquier título X al día de hoy es que todos están muy interconectados entre sí, no es como en épocas pasadas donde, no sé, te podías leer X-Men y de repente X-Factor no te importaba, hasta que de repente se juntaban, cosas así, no había tanta bronca. Se supone, o sea, el mismo editor de la línea X, Jordan D. White, es que pues la idea es la misma, ¿no? Que puedas leer cualquier cómic actual de la línea X y que no te interrumpan los demás. Mira, o sea, bonita intención, la verdad es que creo que no va así, porque muchas veces hay, sobre todo cuando hay eventos grandes como la Hellfire Gala, donde todos los cómics están interconectados y ahí se desprenden cosas, ¿no? Pero incluso aunque no sea así, hay de repente uno que otro personaje que sale en cierto cómic y después ahí está en otro, no sé, o sea, está rarito, el chiste es, definitivamente no solo el review sino el cómic es pues para quien pues por lo menos ya se echó lo de la Hellfire Gala, ¿no? Y saben de qué fue el asunto. La Hellfire Gala del año pasado es básicamente los mutantes enseñando músculo de miren qué fregones somos y le avisamos al resto de la humanidad de que oigan, ven ese planeta tan bonito que se llamaba Marte, ahora es nuestro y se llama Araco, ¿cómo ven? Y háganle como quieran, ¿no? Sí, díganme que no. Y Storm es ama y señora de Araco, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, no nada más era acá como que el despliegue, el vulgar display of power de los mutantes, sino también era echar pachanga. Y en la pachanga, pues la gente estaba esperando a Gaby Kinney, y de repente sus amigos, compuestos básicamente de Anole, Nogard, Martha Johansson, una nueva mutante llamada Cosmar y alguien que yo no conocía que se llama Waterboy, ¿o cómo se llamaba? Rainbow. Rainbow, ese, la encuentran, y algo que yo no sabía que se podía hacer, encuentran a la pobrecita de Gaby Kinney muerta como el dodo. Y sí, y muerta. Una bastante gráfica, ¿eh? Sí, dije muerta y sí, de veras se murió. Y lo dudaban, ¿eh? Lo dudaban los demás mutantes. Así como que hasta la pican con un palo, ¿no? De, oye, sí está muerta. Bueno, no exactamente, ¿no? Pero pues sí, es que los Wolverine, Laura, Gaby, Akihiro, Logan, son funcionalmente indestructibles. Ay, necesitas hacer algo muy canijo para echártelos. Uh-huh. Sí, digo, sí. ¿Te acuerdas en House of X, Powers of Ten? Wolverine muere. Pero fue algo así como casi sí. Cayó en una supernova. No me acuerdo qué le pasó, ¿no? En un sol, ¿no? O sea, te caes en un sol, por supuesto vas a morir. No pasa, o sea, ni modo que no, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pero vaya, se necesitan algo de ese tipo para que se muera un Wolverine. Así que si se me quedé de que se muere. No solo se muere la pobre de Gaby, sino que hasta dejan el cadáver ahí tirado. ¿Pues qué la mató? Obviamente en el número pasado, en el volumen pasado, el cliffhanger era que uno de los villanos, por cierto, favoritos de mi hermano. ¡Ay! ¡Odio a ese loco! Había estado por ahí, ya saben, ¿no? Haciendo lo que él mejor sabe, manipular mutantes para que obedezcan sus brutales mandatos. Y Rain Sinclair, pues, aprovechándose de todo el dolor que le había pasado a la pobre de Rain, de haber tenido un hijo, de que lo perdió, de que no lo encuentran, de que no lo pueden revivir porque no saben si está muerto o no, de que nadie la pela. Y lo mismo con los demás mutantitos, con los New Mutants, que se hacen llamar, por cierto, la Wild Hunt. ¿Por qué? I don't know, pero está pachón el nombre. Que donde también, pues como están feitos, no les invitan a la Hellfire Gala, nadie los pela. Pues como que Shadow King se empieza a hacer como de ese séquito de mutantes rechazados por la alta sociedad mutante. Y Rain en su intención de ser pachona y de que no le hagan lo mismo a sus protegidos que lo que le están haciendo a ella, a sus disque amigos, pues deja a Gaby con Shadow King y pues es la mejor idea del mundo, ¿no? Sí, es lo que te decía que platicábamos, ¿no? Que Emma Frost en su momento tomó a los de Generation X, Magneto algún tiempo fue mentor de los New Mutants. Aquí yo creo que no es la intención de eso, ¿no? Pero esa dinámica de un villano clásico de los X-Men tomando bajo su ala a un grupo de mutantes, aquí está otra vez y está este desgraciado de Farouk. Sí, nada más que aquí sí, o sea, mientras que a diferencia de esos otros dos ejemplos donde Magneto ahí estaba discutiéndole la cuenta, no, de hecho sí lo hacía con los New Mutants y Emma aprendiendo a tener corazón con Generation X, ahí sí lo hacían como que con la intención de ser pachones y ayudar a la nueva generación de mutantes. Farouk siente que sí, pero ni nadie se la creyó, ¿no? No, yo desde el primer momento dije no, este no. Que después nos vamos a dar cuenta que sí, pero su forma de preocuparse por las nuevas generaciones, bueno, queremos eso después porque honestamente es uno de los puntos más altos y más interesantes de todo este cómic. El punto es, sus amigos de Gaby se encuentran ahí a su cadáver y había es lo bonito de este volumen, muchos de los settings que evita Ayala, que bueno, creo que no habíamos dado todo el crédito, todos los créditos, pero bueno, de una vez, pues es Vita Ayala en el guión, por supuesto, Rod Reiss en los colores, bueno, en los trazos en varios números, en otros es Alex Lins y Matt Miller, el artista de color, el letrerista siempre es Travis Lanham, y el diseñador de todos los títulos X actuales es Tom Mueller. Así que bueno, ahí están los títulos completos, muy pachones. Y uno de los plot threads que se habían quedado del volumen pasado era una pregunta que Gaby le había hecho como que a sus mentores. Oigan, ¿qué pasa si yo me muero? Ah, pues no pasa nada, hija, ¿no? Te traemos de vuelta. Y ahora saben cómo son los cómics y los mutantes, así estamos de loquitos hoy día. Y Gaby dice, bueno, ok, sí, va. Pero yo soy un clon. Y hasta donde tenemos entendido, a los clones no los quieren porque somos apestaditos. Que, miren, es una de esas cosas que, o sea, pues yo que sí lo leí me la sé, pero si no lo leyeron, pues no se la saben tan fácil. Es lo que pasó con Madeline Pryor en el título de Hillions. Alex Somers le pregunta ahí a los mandamás en Krakow, oigan, ¿y si me traen de vuelta a mi Madeline? Y dicen, no, porque es un clon apestoso y no puede haber copias de seres, o sea, de otros mutantes aquí. Así que mejor suerte para la próxima, ¿no? Todo ese evento lo hace mención Gaby, obviamente no lo vemos aquí, medio lo explican. Hay una notita del editor de, ah, léalo en esto, compren este otro cómic para que le entiendan, ¿no? Muy en los ochentas, ¿eh? Muy en los ochentas. Pero es un buen punto, pero es lo bonito de este cómic, que empieza a hacer ese tipo de preguntas pues muy, muy existenciales, que yo creo que muchos de los fans sí se habían quedado con la idea de, bueno, ok, es un buen punto, ¿qué va a pasar? Platiquemos de eso en vez de lo que sea que Hickman estaba haciendo hace unos números, ¿no? Entonces los amigos de Gaby, Martha Johansson, que tiene la particularidad de que es puro cerebro y nada de cuerpo, literal, su poder mutante es poder estar intercambiando de cuerpos. Intercambia cuerpo con Gaby para que, uno, no se pudra el pobre cuerpecito, y dos, pues, que la gente no sospeche que anda muerta, ¿no? La idea es que, bueno, como ellos sienten que nadie los va a ayudar, que no van a traer de vuelta a Gaby, pues ellos van a tomar las cosas en sus manos, ¿no? Van a ir a... el mejor plan del mundo, vamos a ir con los cinco y vamos a forzarlos a que nos la revivan y a ver cómo le hacen. Sí, básicamente le querían robar, o sea, dicen, lo vamos a poner, vamos a dejarle el cuerpecito que ya tenemos, que todavía no está podrido y lo vamos a mantener fresco, ¿no? Pero vamos a robarnos como el backup, ¿no? O sea, la copia de Gaby que mantiene cerebro, ¿no? Si es que la mantiene, y ¿cómo vamos a entrar al lugar más protegido de todo de Krakow? Pues por la fuerza. Ok. Buen plan, supongo. Al menos hay que decirlo, estos chamacos tienen pantalones, ¿eh? Y toda esa ponderación de que si el clon tiene, o sea, si técnicamente es un mutante diferente o no, está bien interesante eso, o sea, porque, o sea, técnicamente hablando, ahí en el lugar donde están los cinco, donde está toda esa como sala de resurrecciones, pues hay el copias. Arbor Magna, por cierto, se llama. Arbor Magna, pues hay copias, ¿no? Y ahí están sin cerebro y todo, pero, ¿y si despertaran? ¿Y no de veras no tienen mente? ¿O qué onda, no? Pues sí, les digo, cuando es el puro cuerpo le dicen Husk, que no tiene mente todavía adentro. Oye, ¿qué? Ahora que me estoy acordando, ¿qué le hace el hipócrita de Javier? ¿Cómo? ¿Qué le hace el hipócrita de Javier con eso? Si en su momento él fue invadido por el Brood, le hicieron un cuerpo nuevo y trasladaron su cerebro a ese cuerpo. Qué buena, o sea, es más bien porque no quieren revivir a Madeline. Hay que ser sinceros. Más directo, ¿no? Más directo. De esa vieja bruja no la vamos a traer porque... ¿Qué no leyeron Inferno, hijos? Ah, yo sí. ¡Uy! ¡Uy, qué bronca se armó! ¿Ves por qué no sería buena de traer a Madeline Pryor de vuelta? Spoiler alert, la traen de vuelta. Pues sí. Es que como que tuvieron que ir abandonando muchas hipocresías que estaban haciendo, ¿no? Sí, porque era un Era carta blanca para todos los mutantes. Pero estos que ya están muertos, mejor así los dejamos. No vaya a serla, ¿no? O sea, somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Y digo, eso en todos lados. O sea, al grado de que no invitan a los feitos a la Hellfire Gala, ¿eh? Pues no, que muy incluyentes y que... Ah, ¿verdad? No. Vienen los Flatscans y no los podemos ofender. Muy mal ahí, High Council. Muy mal ahí, ¿eh? Pero incluso dentro de los feitos está Nightcrawler, ¿no? Ese sí está mutantito, pero no, él sí nos cae bien. Ajá, él está feito. Feito abrazable, ¿no? Él está feito furry, ¿no? Ese sí se lo quieren tirar, pues. Ándale, igual Beast, ¿no? Ah, ese está pachón, ¿no? Ese me cae bien. Está también furry, o sea, dentro de los estándares furry, ok. Pero Cosmar, no, tú eres cosa. Así, vamos a invitar al Vic. ¡Ay, no! No. ¿Qué? Vamos a invitar al Vic. ¡Ay, no! Sí, el Vic, oiga, no me dieron mi invitación para la Hellfire Gala. Ni te la daremos. No, van a pensar que se levantó uno de los pollos que íbamos a servir, ¿no? ¡Qué mala onda! ¡Oh, Dios! ¡Qué mala onda! Pero y sí. Cosmar, que literalmente parece un personaje mal dibujado. Sí, pobrecilla. Una de las dinámicas que tiene este volumen es que mientras... O sea, como que está dividido en diferentes momentos, ¿no? Empezamos con una escena que es la de los amigos de Gaby acá reviviéndola y vamos a sacar nuestro super plan a revivir la Arbor Magna. Y después cortamos a lo que se dedica en el resto, o sea, ya en unos números anteriores, de una carta que le escribió Magic ahí al, al, Al Quiet Council, que me encanta esa carta porque tiene un montón de faltas de ortografía. La pobre cita de Ileana, duras penas sabe escribir inglés. Que no sabe deletrear. Sí, le dice, oigan, que no sabe ni deletrear Magic, ¿no? Pero bueno, es básicamente, oigan, pues está, como que ustedes nada más están oliéndose sus propias flatulencias y no le están poniendo atención a los chamacos. Entonces necesitamos a alguien que le ponga atención a las nuevas generaciones. Y Javier es de, gracias por por ofrecerte. Ofrecerse, hijos. Ah, ok. Así, pues, y entonces es lo que vemos en cada... Y desde ese momento, fíjate que me encanta ese punto de inflexión en el guión de Vita Ayala. Antes de eso, si te das cuenta, como los OG New Mutants, cuando se decían de vamos a encargarnos de enseñarle a las nuevas generaciones, sus clases eran de cómo dar catorrazos, cómo utilizar sus poderes para el combate. Desde esa carta en adelante, las demás, pues esas escenitas donde vemos a, ya sea a todos los demás New Mutants, o normalmente es nada más este Warpath quien les está enseñando, lo vemos en situaciones, o sea, termina habiendo escenas de acción, por supuesto, pero la intención de sus misiones es de ir a, es búsqueda y rescate, o es servicio a la comunidad. O sea, ya no, el origen de lo que quiere enseñar a los nuevos mutantes no va por el asunto de andarse peleando con otros, ¿no? Ese detallito me encantó, Sí, o sea, no es armar la milicia de Javier 2.0 otra vez, ¿no? Sino que es verdaderamente ser servidores de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y qué padre que sea Warpath. La siguiente escena demuestra mi punto, que van a ayudar a una comunidad que había sido devastada por un terremoto, que era en realidad una niñita mutante manifestando sus poderes por primera vez, y termina viendo acción, porque hay un enorme malentendido. La comunidad ahí de humanos piensa que se están robando a la niña, pero dan de catorrazos con los New Mutants, hasta que Warpath es de, a ver, espérense, tiene acá a la mutantita, esta niña, en brazos de, oye, te quiere tu mamá te quiere hacer cosas malas, te quieren linchar, así de, mi mamá no va a hacer nada, ¿qué estás hablando, viejo loco, no? Y a ver, creo que la estamos regando. Y entonces tiene que llegar me encanta que es Warpath el que llega de mediador, de, a ver, chill, everyone, creo que hay aquí un enorme malentendido, o sea, la están protegiendo, cree que nos la estamos robando, nosotros creemos que la estamos protegiendo nosotros, y también es romper esa expectativa de otra vez el conflicto entre humanos y mutantes. No, es Warpath de, a ver, vamos a hablar tantito, nos damos cuenta de que la regamos y chill, resolvemos el conflicto de otra manera, ¿no? Está muy bonito eso, me encanta. Sí, qué padre, porque los de la villa decían, ya llegaron los sectarios por mi niña, ¿no? Y mira, así como son los X-Men al día de hoy, yo hubiera dicho lo mismo, Sí, y que, ¿sabes qué? Me gusta mucho que Warpath sea quien está tomando ese papel. Su historia fue muy triste porque el perder a su hermano fue un golpe durísimo, empezó con una sed de venganza contra Javier, y que ahora él mismo tenga esa iniciativa de entrenar a estos chicos para hacer la paz y hacer un mundo mejor, eso se me hace increíble, se me hace buenísimo, y aparte de un personaje que se llama Warpath, o sea, camino de guerra. Sí, de hecho el término Warpath es, o sea, en inglés quiere decir... Cuando alguien dice que estás, que alguien está o tú estás on the Warpath, ¿no? En the Warpath, es que estás canijo y buscas pendencia. Sí, estás buscando a quien te la pague, ¿no? Sí, ya ni quién le hizo, sino quién la pague. Sí, ¿sabes qué? Ok, o sea, digo, sí lo había notado por Warpath, sí conocí un poquito de su historia, pero, hey, no sé, el nombre era tan en la cabeza el nombre que no lo había notado. Mira, qué padre. Fíjate que en el como termina el número con los niños yendo a hacerse la de jamón a los cinco, los cinco son los que hacen las resurrecciones, y se dan cuenta que no era tan necesario hacerse las de jamón, ¿no? Y sí, se encuentran con Tempo, una de las mutantes creadas por Bendis, y Tempo, o sea, primero incluso le roban el cuerpo así de, pues ya con esto, ¿no? Ya tenemos cómo entrar, y ahorita buscamos acá dónde están los backups y traemos a Gaby de vuelta. Llega Reina así de, a ver, chamacos, ¿qué jarrado están haciendo aquí? Y es la misma Tempo ya cuando lo devuelven a su cuerpo, de, a ver, chill, o sea, de veras no es necesario, hablen con nosotros. Y hay un muy buen punto, me encanta esa conversación que tienen de, Oigan, o sea, Tempo le dice, ¿de veras piensan que no íbamos a revivir a Gaby? O sea, para empezar, está muy feo de que haya habido dos asesinatos en la Hellfire Gala, ¿no? Wanda y ella, ¿no? Lo de Wanda ya después les platico en qué acaba. Y dos, o sea, de veras creían que no lo íbamos a traer y de, pues sí, no nos han pelado, nos han relegado, nos mantienen de apestaditos. Empieza ese... Todos esos threads que había ido dejando Vita Ayala de, pues un poquito la incomodidad que habían tenido los mutantes pues más jóvenes y más, pues más feitos al respecto de sus mother looking superior, sí, como que, oigan, ¿a qué horas nosotros nos van a pelar, no? Todo ese tipo de cositas las empezamos a resolver aquí. La misma Tempo les dice, ok, sí, o sea, el Quiet Council sí tiene acá sus argüelles ahí con Madeline Pryor y etcétera, etcétera, pero si nosotros decimos que alguien revive, ellos no nos pueden decir nada, ¿eh? Sí, me encanta que hasta hacen un memo, literalmente hacen un memo y es, aquí lo tenemos con todo y firmas, ¿no? A ver, o sea, esto es, la política de resurrección está así, y señores del Quiet Council, no es pregunta, así estamos manejándolo, y el término de dupes y que si de clones o no clones, si es redefinir el término de qué es ser una persona, y por lo tanto decimos que sí, laders, y aquí firman los cinco, ¿no? Y a ver, díganos que no. Y qué bonito eso, o sea, también, ¿cómo te diré? Pues que no sea así como que, nomás porque Javier y Magneto y compañía dijeron que no, ¿cómo fregados? O sea, ¿quién tiene el sartén por el mango? Exactamente, los cinco son los mutantes más importantes de todo Krakoa. Sí. Por cierto, ¿tienen redundancias? O sea, si uno se muere, ¿hay copias también de ellos? Es una excelente pregunta. Oye, ¿y pueden envejecer? ¿Quiénes, los cinco? Cualquiera. O sea, ¿cualquiera de los mutantes? Ajá. Sí, pero incluso eso lo había manejado en Marauders. Kate tenía, alguna vez le saca su amarguito corazón y le dice a Emma, oye, tengo miedo de que llegue el momento en el que yo sea la única persona vieja en todo Krakoa. Porque no estaba en el ciclo, ¿verdad? No podía, o sea, supone que no podía, o sea, como que era, de hecho sigue siendo, ella es inmune a la tecnología de Krakoa y sí puede, ya se murió, ya sí, vamos que sí revive. Pero sí tenía miedito de, bueno, ¿qué pasa si no? O sea, si yo no estoy... si a mí Krakoa no me puede seguir siendo... revivir cuando me vaya muriendo y... pues, ¿qué? Mientras que ustedes van regenerando... Porque pues, sí, esto es normal, regenerando cuerpos cuando ya están muy, muy betarros. Pues, ¿qué? Yo no. O sea, ¿sí? ¿Ya se manejó eso? Es una excelente pregunta. La respuesta es, mientras estén los cinco, creo... no hay fijón. Porque virtualmente podrían ser inmortales. O sea, imagínate que tengas, o sea, redundancias de los cinco, ¿no? Se te murió Tempo. La revivimos. Y como la revivimos. ¿Pero cómo la revivimos si se nos murió Tempo? Mira, el único que siento que tiene, que sí es redundante es Proteus. Bueno, sí, ok. Porque sí, él es extremadamente poderoso, ¿no? O sea, matar a ese infeliz. Miren, lo hemos intentado. ¿Colossus lo intentó? Muchas veces, por lo menos un par de veces. No salió, ¿eh? Es que está interesante elixir, eso, ¿eh? Elixir, me acuerdo que en los cómics de New X-Men Academy X, me acuerdo que Elixir se murió o estaba por morirse o algo así, y su mismo poder lo regenera. O sea, me parece que también por él, en su lado... O sea, mientras no se caiga al sol o algo así, también creo que no se puede morir. O sea que virtualmente los mutantes podrían ser inmortales, ¿no? En general. En general, digo, quizá por Tempo y por... Bueno, ahora Egg, antes Goldbolts. Pero de ahí en fuera, sí, supongo. Y es que, por ejemplo, mira, Gabby Kinney, ¿no? O sea, Gabby, ahora Scout, que no me acordaba que decía mal el nombre. Ya no Honey Badger, ahora es Scout. O sea, pues es una niña que tendrá que... escasos 12. Tiene 13 años. 13 años. O sea, ella podría crecer técnicamente, ¿no? O sea, tener una adolescencia, una vida adulta. Sí. Pero llegar a un punto que diga, ya pues me siento ya muy betarra, vamos a echarnos un crossyball para que me regresen a unos 10 años atrás, ¿no? Uh-huh. Está interesante de pensarse eso. Y también narrativamente le da la oportunidad a los escritores de decir, ah, sí, vamos a los tan jóvenes como queramos, ¿no? O tan viejos como lo necesitemos. Ándale, también. Sí, exacto. Es un excelente punto. Bueno, tan viejos o jóvenes, por lo menos su cuerpo, digamos, porque las mentes siguen envejeciendo. Sí, sí, sí. Es por eso que ese hay un asunto sin resolver entre Zink y Laura que sí me da un poquito de escozor. Luego les platico bien cuál es ese asunto. Pero es básicamente un mono como de 400, 500 años tirándole la onda a una veinteañera, ¿no? Así como que, dude, no. Es como Aang y Katara. I guess, pero Aang, o sea, sí es chamaco, nada más que le habla a sus vidas pasadas, ¿no? Pues sí, ya estuvo. Técnicamente tiene más de 100 años, ¿no? Bueno, sí, pero él no estaba consciente. Pues no, pero. Y Zink, años sí. Son años, ¿no? Y Zink, sí. Oh, que sí. No sé, está creepy. De esas cositas buenas que tienen los X-Men ahorita. O sea, te da para echar la plática con tus cuates frikis. ¡Holy fuck! Y te pones bien intenso, pero bueno. Sí, sí, sí. Y por cierto, hay una escena muy padre en el siguiente número que también. Yo creo que ya nadie se acordaba de eso. Ponen a los. Warpath se va con otros nuevos mutantitos ahí a servicio a la comunidad en unas estaciones lunares. Quitar gusanitos espaciales. Y los atacan los Brood. Y yo ya ni me acordaba. O sea, de veras, yo ni me acordaba de. Oye, sí, no había habido una bronca con los Brood y los mutantes en el título de X-Men de Hickman. Sí, resulta que los Brood. Había habido como una especie de guerra civil y quedó un único rey Brood. Bru es el rey de los Broods ahora, ¿verdad? De todos los Brood. Vaya, me da gusto por él. Ese condenado chamaquito Brood me caía re bien cuando era Wolverine and the X-Men. Qué lejos ha llegado el niño. Sí, sí, sí, ya es el rey de todos los Brood. Menos de facciones que se le salen del guacal como estas, ¿no? En fin, a veces pasa, no pasa nada. Los matamos y ya. Sí, porque de repente se ponen locos y los mutantes de Warpath es de, pues, a defenderse, mijos, no hay de otra, ¿no? Está canijo. El asunto con Gaby me encanta cómo se resuelve, porque, pues, bueno, ya que Tempo les dice, ok, a ver, chill, everyone, vamos a revivir a Gaby, vamos a ver qué pasó. Y sí, o sea, ya cuando la reviven, le hacen un cuerpo nuevo. Por ese cuerpo nuevo es por eso que ya Gaby tiene garras de adamantium, no sé si lo notaron. Ajá. Uh-huh. Y se me preguntan, oye, ¿por qué tiene garras de adamantium ahora? Es porque el menso de Proteus la regó. De hecho, se explican unos números, después no me acuerdo en qué título. A Gaby le puso nada más garras de adamantium, pero a Laura le puso esqueleto de adamantium, completo. Oh. Y alguna vez le digo, y hay una escena muy padre, creo que es un cómic de X-Men, donde así alguien de los cinco le dijo, oye, cuando arribas a Laura, acuérdate de que el cuerpo que le tienes que hacer es nada más puras garras de adamantium. Ah, sí. Espérate, ¿qué? Así dijimos esqueleto, ¿no? No, garras. No, solo garras. Esqueleto. Ay, bueno, pues ya tiene esqueleto, entonces. Perdón, me la regué. Y Laura de, ¿cómo que la regué? ¿Cómo que la infeliz? Ahora no voy a poder ir a nadar. Ah, sí, sorry. Bien, pues sí, cierto, porque, digo, Wolby sí ha nadado, pero pues Wolby tiene una masa muscular mayor, puede con ese esqueleto, pero pues Laura está más flaquilla, ¿no? Sí, de hecho, también a mí en un cómic de por ahí, cuando lo estaba siguiendo más a detalles, era un comentario de Laura de, no, pues el agua y yo ya no nos llevamos, ¿no? Y es por eso. Sí, ya no te bañas, no puedo nadar, ah. Sí, de, ¿qué, no te bañas, cochina? Nah, si me avientan al agua me hundo, ah, ok, qué sí, mal. No me muero, pero... Bueno, un Wolverine se puede ahogar, supongo, ¿no? Sí. Sí, sí puede ahogarse y se le podría reventar el cerebro y así, pero pues le va a regenerar. ¡Ah! ¡Qué horror! Imagínate. Ok. Creep as fuck. En fin. El chiste es que reviven a Gaby y ella recuerda perfectamente que, o sea, que Farouk se la echó, ¿no? Y ve a esta reina y dice, todo por tu mendiga culpa, ya iba a atacarla y demás. Y entonces esa reina le cae el 20 de chin, o sea, esto en mi afán de querer proteger a los niños, resulta que se los entregué en bandeja de plata a Shadow King. Y entonces poco a poco vamos, o sea, ya se resolvió ese asunto de Rain y de los otros chamaquitos saliéndose de las casas de Shadow King. Rain obviamente pues va con sus cuates acá de, oigan, Farouk se está pasando otra vez de lanza, hay que ir a ponerle un alto, ¿no? Y Magic era bien pragmática de, ah, pues déjamelo, yo me lo friego. No, no, no, a ver, o sea, hay que ir en buen plan porque somos ahora de Cracoa y no sé qué. Ah, ok, supongo. Pero ya, o sea, me encanta que en unos dos numeritos, todos esos, había básicamente tres grandes historias, ¿no? La de Gabby Kinney y sus cuates, de cómo se sentían aislados del resto de la sociedad mutante, de Rain y de sus amigos New Mutants, de por qué Rain se sentía también como que ya rechazada por sus cuates y demás, y la otra, que el resto de los nuevos mutantes, pues el nuevo rol que iban a estar tomando en la sociedad de Krakoa. Y ya todo eso se va conjuntando, lo conjunta Vita Ayala en estos números, para dar un gran clímax, que es la confrontación con Shadow King. Yo cuando lo leí dije, yo, la verdad a mí, o sea, desde aquí ya me estaba gustando, pero cuando me enteré que Shadow King es el mutante, uno de los mutantes más detestados por mi hermano, yo me quedé de, oh Dios, esto lo voy a disfrutar mi pobre hermanejo. Oh, sí. Y más porque, por cierto, no lo había mencionado, el arte de Rod Reis tiene esa curiosa combinación entre, no sé, Mateo Escalera, como un artista más para acá, por el tipo de color que le ponen y los trazos, y como que tiene ese airecito a Bill Sienkiewicz, que está fantástico, ¿eh? Y aquí desde la portada con Farouk y las primeras páginas donde se ve como esas pesadillas mentales que tiene, que les hace vivir Farouk, y dije, oh, mira, canalizó su Sienkiewicz interno, y qué bonito le queda, ¿eh? Sí, hay mucho de eso. Ya en la confrontación que tienen los Nimitans con Farouk, con el Shadow King, hay mucho de eso, hay mucho pues el landscape mental y pesadillas con demonios que te entierran y cosas así. Literalmente aparece Sim, aparece Velasco, aparece Nimrod. O sea, sí, muchos, el Demonbird aparece por ahí. Sí, todos los literales demonios que tienen en la cabezota los pobres de los Nimitans, o sea, los hace revivirlos una y otra vez. Es y se da vuelo Rod Reis, ¿eh? Se ve que le encantó, se divirtió como chamaco, ¿eh? A mí todas esas escenas me gustaron tanto que dije, mira, no sabía que sabía tanto de los New Mutants. Sí, no, ya cuando ves acá todos sus, el resto de sus, mira, por ejemplo, incluso aunque yo no leí, hay muchas cosas de New Mutants que yo todavía no he leído, pues sí los recuerdo, sobre todo con Magic, porque es quien más he seguido. Ay, ok, mira, por ahí anda Velasco y por ahí andan los demonios de Limbo, creo que por ahí andaba Jim. Sí, y demás, y de, oh, ok, medio sí sé, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría? Y eso que no has leído Inferno, el original. No, ¿sabes? El único que no estuvo aquí, gracias al cielo, fue Cameron Hodge, que es quien le arrancó la pierna a Karma. Sí, no lo metieron aquí, qué bueno, ese sí me cae corto también. Ese yo sí, creo que este es tu Shadow King, ¿verdad? Sí, fácilmente, ¿eh? O sea, así como a mí, yo detesto a Shadow King, tú detestas a Cameron Hodge. Fíjate que antes yo detestaba mucho a Legion y ahorita no, ya es mi bro. Ya es compa, ¿no? Ya es compa, sí, ¿no? Otra cosa. Como un tiempo me caía gordo Quentin Quire y luego dije, ah, mira, también es compa. Sí, ya le invitamos las cervezas al chamaco, es del demonio ese, ¿no? Sí. Pero lo bonito con Farouk es que sí está roto el tipo, pero ¿qué crees? Si tiene una parte redentora, o sea, redimible. ¿Y saben cómo? Una vez más, también mendiga Vita Ayala. O sea, en el siguiente número lo que nos vamos enterando es que los OG New Mutants se la habían hecho y se la habían ido a hacer de jamón a Farouk. Y Farouk los vence, o sea, les gana, los empieza a manipular mentalmente y los deja atrapados en un mundo de pesadilla. Quienes le llegan a hacer, ahora sí que a salvar el pellejo y bueno, a los nuevos mutantes y hacerle pues ver a Farouk por dónde le estaba regando, son los nuevos mutantes, la Wild Hunt, que es Gaby y sus cuates, ¿no? Que también es una escena muy bonita donde llega Nole, llega Cosma, Rainbow y Martha Johansson, llegan a la casa de Gaby, si de oye, pues te queremos pedir perdón, y Gaby es de, bueno, pues los perdono, pero si siguen haciendo amigos de Farouk al garete, ¿no? Y no, ya no quería. No, ya chill, o sea, ni lo pienses. Dices, ok, no había visto que alguien se disculpara con la pobrecita de Gaby, creo que en todo el tiempo que yo tenía de seguirla. Qué bonito, yo creo que se sintió raro, ¿no? Sí, alguien se disculpó conmigo, increíble. Y tenía toda la razón, Gaby, así de, su amigo es el Shadow King, váyanse al demonio. Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Sí, la verdad, o sea, es que... A ver, es se llama Shadow King, pero bueno, ¿qué? Es como tener a un sujeto que se llame Mr. Sinister en el Quiet Council. Yeah, not suspicious, not sus, ¿no? O alguien que se hacía llamar Apocalipsis. Ah, sí, el mutante antes conocido como Apocalipsis, ¿no? Que ya lo mandó al demonio, ¿no? Pero... Sí, después de Ten of Swords se largó, pero de todas maneras, sí era como que, de veras, Apocalipsis aquí, en fin. Oye, me encanta cuando le van a pedir disculpas a Gaby, anda, está echando un sanguchito, y quien lo recibe, no muy amigablemente, es Jonathan, el Wolverine. El literal Wolverine acá de... ¡Ay, el Jonathan, qué buena onda! No hay Gaby sin Jonathan ya, ¿eh? Hay una escenita nada más, unos panelitos donde aparece Rainbow, que ya ves que tiene unos ojotes, ¿no? O sea, Rainbow tiene, pues, un cuerpo de agua y unos ojos pegados, ¿no? Básicamente, sí. Y una parte donde le sigue gruñendo el Jonathan y le pone unos ojotes así de, hazte para allá, perro, lo que sea que seas, ¿no? Perro, es un Wolverine y es todo pachón. Sí, ya después hasta está así como que, ah, ok, está bien, ya, chill, ya los acepto, ¿no? Que mira, ¿sabes? Hay que mencionarlo también. Yo no sé si, yo supongo que no. Rod Reis no creo que haya sabido de buenas a primeras cómo dibujar a Wolverine. Pero ya me puse a buscar cómo está construido uno de esos mendigos animales. Qué bien lo hace. Así le dio a la anatomía de un carcayú. La anatomía le dio al tamaño, al color de pelo, al cómo tiene las patas, al cómo tiene la cabezota que tienen. Me quedé impresionado de lo bien que estudió cómo hacer a un hijo Wolverine. Sí, porque sí se mueve así el animal. O sea, no es como un perro, pero le da de repente actitudes de perro como para hacerlo más accesible al lector, pero las proporciones están de un Wolverine. Uh-huh. Sí, es... Fíjense, por eso digo que los... si alguna vez ustedes ponen atención y se les llega ahí el chisme de que hay algún artista de cómics está quejando de que no le pagan lo suficiente, pues normalmente es cierto, porque, o sea, no creo que le hayan pagado extra a Rod Reis por, oye, hazme un Wolverine convincente, ¿no? Ajá, pudo haber entregado una cosa mediocre, pero dijo, no, ya voy a buscar un Wolverine de Davis, ¿no? Sí, te pones a buscar referencias y practicas, y ya cuando te sale lo suficiente, ok, ya está, ya sé cómo hacer el mendigo Jonathan, ahora ya lo dibujo, ¿no? Pero es un trabajal, ¿eh? Oye, por cierto, hablando de Wolverine, ¿sabías que dicen que los... Que, ¿sabes que el Wolverine es muy, muy agresivo en general, ¿no? O sea, se defiende y le vale gorro el tamaño. Sí. Pues dicen que todavía es más vicioso el Honey Badger. Sí, de hecho. O sea, son más agresivos, más así... Es el Wolverine 2.0. Sí, el Wolverine como se hace, Tengo entendido que se cansa, o sea, llega un momento en el que se cansa, ya se calma y ya se larga, ¿no? El Honey Badger, no. Es como que está en crack todo el tiempo. Sí, es una bola de ira, ¿no? Es una bolita de ira. Y sí, o sea, están chiquitos, pesan como máximo 20 kilos, creo, o sea... Pero de que se ponen punks, ¿eh? Uf. Y no es un Badger, o sea, técnicamente no lo es. No, es que es parte de la familia de los Wolverines. Ajá, exactamente. ¿Por qué le pusieron Honey Badger? Vete a saber, ¿no? No sé por qué. Tejón mielero, le dicen. No es tejón y no sé si coma miel, pero... No es tejón y no sé si coma miel, pero no creo. Porque sí es carnívoro, sí ataca presas, ¿no? 100%. Ok. Por eso yo creo que le quedaba también lo de Honey Badger a Gaby, ¿no? Porque pues era chiquita y... Ella era toda pachona y todo, pero era ruda e intensa, ¿no? Bueno, quien le pone el moniker es Akihiro. Y me acuerdo del diálogo, dice, porque you're sweet and have claws. Oh, ok, está bien. Sí, en la serie de All New Wolverine, número 30 y... No, 20 y tantos, durante el arco de Orphans of X, ahí se lo pone. Y hace una, ese arco lo dibuja Juan Cabal, que no me acuerdo cuál es un máster. Cuando Gaby le pone acá su nombre, hace una parodia de todas y cada una de las portadas icónicas de con Wolverine al frente, pero diciendo, pero con el logo diciendo Honey Badger y siendo Gaby. Y lo uso para una sola página de un cómic. Wow. Nada más. Qué pro, ¿eh? Qué pro, la neta. Oh, es mendigo Juan Cabal. No, es otra cosa ese cuate. Y ¿por qué les digo que los artistas deberían ganar más dinero? Se lo merecen. Por eso también cuando alguien dice, no, es que hacer a diferencia de una película, hacer un cómic está fácil. O sea, aquí es una armada de 20 naves, pues las pones y ya. Y el dibujante de ajá. Las pones y ya. Hazlas tú, ¿no? No, bueno. De tal que iban los, o sea, el resto de la Wild Hunt ya iba a hablar ahí con Shadow King para decir, oye, ya no queremos nada que ver contigo. Gaby se les une y encuentran que pues, ahí tiene atrapados al resto de los pues, nuevos mutantes. Y se da por fin la gran confrontación, digamos, que entre los Old New Mutants, los New Mutants y Farouk, que es una... O sea, sí es acá, típico cómic de New Mutants, ¿no? Es más bien un juego mental entre todos ellos, etcétera, etcétera. Sí, pero es básicamente es una confrontación de tres corrientes de pensamiento mutante. Por un lado están los Old New Mutants que pues están muy influenciados por Javier y por cómo eran los X-Men en su momento y demás, que eran equipo de aventuras y demás. Está también Farouk, que incluso hay unos diálogos que tienen los New Mutants con Farouk. Hay una parte, hay un reclamo que le hace esta Iliana que me encanta, de es que todos ustedes son iguales, ¿no? O sea, todos ustedes viejos están asustados, están aterrados de todo y le pasan esos miedos a las nuevas generaciones. Me quedé de holy fuck, tienen toda la razón, ¿no? También es un poquito Vita Ayala, supongo que calling out acá a la vieja guarda, ¿no? Eso está bastante padre. Cuando están en el... Y bueno, obviamente, y la otra corriente de pensamiento mutante, pues son los más nuevos, los más chamacos, los que no quieren ser... O sea, no queremos ser humanos, no queremos ser normales, queremos ser nosotros. Qué profundo eso, la verdad, también, ¿eh? Sí, es algo que me... Por eso digo que este cómic se me hace lo más... Definitivamente el más consistente temáticamente y consistentemente bueno de todos los títulos X. Hay un detalle muy padre que cuando están en el plano, cuando los New Mutants están en el plano mental de Farouk, pues se ven a sí mismos como ellos les gustaría verse, o como ellos se ven. Gaby se ve igual, o sea, ella no tiene broncas, no tiene complejos. Rainbow se ve como, o sea, que tiene por lo menos cabello. Anole, curiosamente se ve igual, a pesar de que no le gusta tanto ser el mismo, pero bueno. Pero Cosmar y Marta Johansson se ven... Marta Johansson tiene cuerpo, y Cosmar se ve menos... pues menos extreme, digamos, más... Con más proporciones de ser humano, ¿no? Ajá, menos y, como un dibujo de un niño chiquito, ¿no? Exactamente, se ve más como persona. Sí derrotan a Shadow King, muy también al estilo New Mutants. No al estilo Magic, que era de déjenme clavarle la espada la Soul Sword unas cuantas veces hasta que deje de moverse, sino pues básicamente haciéndole ver de que pues, tus ideas de las intenciones de Shadow King no eran tan malas, supongo, pero sus métodos son pésimos. Era de tenemos esta gran nación mutante y es hermosa y lo que quieran y demás, pero también tenemos un montón de enemigos, y si tengo que quebrar la mente de cuanto joven mutante haya para proteger eso que tenemos, lo voy a hacer, ¿no? Y no, o sea, le hacen ver de... Lo único que estás haciendo es quebrar las mentes de los jóvenes. Ajá, no, ¿no? Tus métodos no están funcionando, ¿no? Y en eso queda, o sea, realmente ahí queda la confrontación entre ellos. Lo que sigue es un número, que es uno de mis... Honestamente, es uno de mis favoritos. Es un número de epílogo de, bueno... Ya está todo este asunto, ahora qué va a pasar, y Vita ya la aprovecha para hacer el setting del siguiente gran arco, ¿no? Que son los quién sabe cuántos trabajos de Magic. Por un lado, Magic nos dan a entender que ya no quiere ser, o sea, quiere pasarle. Tiene una propuesta ahí con Madeline Pryor que tiene algo que ver con Limbo. Y es de oh shit, se va a poner feo. El otro gran, y cerramos ahí el arco, empezamos ahí un arco con Magic, cerramos un arco muy grande que era el de los nuevos mutantes, Cosmar, que se sentía tan alienada porque pues estaba muy feita, literalmente se va a hacer una cirugía plástica, con Mask. Ajá, el mutante que era uno de los Morlocks, ¿no? Era un Morlock. Uh-huh. Él tiene la capacidad de manipular la carne de los seres vivos a placer, para hacerla tan grotesca o tan bella como se le dé la regalada gana. Warpath le reviven a su hermano, y eso es lo que pasa con la Hellfire Gala. Ese fue el gran plan de Wanda. Ella se sentía culpable de que pues, no more mutants, y palabras más, palabras menos, su gran plan era acceder a una dimensión chistosa para llegar a un tiempo anterior en el mundo, en el universo 616, donde todos los mutantes que habían fallecido y que no pudieron ser grabados por cerebro pudieran existir. Y es exactamente lo que hizo. Literalmente hizo backups de los mutantes que no podían ser revividos. Como Warpath o la propia Madeline, ¿no? Como, bueno, Thunderbird. Ah, perdón, Thunderbird, sí, es porque este es John Proudstar. John, el otro es James Proudstar, ¿no? Sí, Madeline sí estaba, simplemente no querían. Pero ya la revivieron porque pues ya les dijeron, pues, cálmense. Pero sí, Thunderbird, que no había podido, o sea, no existía cerebro en ese entonces, ya le hacen un backup y lo regresan a la vida. Y entonces el pobre de Warpath tiene también ese cierre de pues volver a ver a su hermano y decirle, oye, te fallé. Y su hermano dice, no, dude, chill, no, ahora sí que no fue tu culpa. Esto fue un momento muy emocional, muy bonito, me encantó. No me acordaba qué tan chaparrito era este Thunderbird, porque o no sé qué tanto creció su hermano, pero su hermano se ve imponente al lado de él, ¿no? Ah, sí, de hecho, eso sí lo puso esta Vita Ayala en alguna ocasión de... Sí, la idea es que se vea... O sea, supone que Thunderbird es alto. El asunto es que Warpath es muy alto. Y sí. Que sí quería que se notara la diferencia. ¿Y te acuerdas que Warpath un tiempo traía las ropas de su hermano? O sea, y de hecho, cuando lo presentaron por primera vez... Él, cuando estaba buscando venganza contra Javier, él se hacía llamar Thunderbird, en honor a su hermano. Sí, nada creepy, ¿no? Sí, ¿no? Y ya después que aceptó que no era lo correcto y ya cambió el nombre de Warpath y todo el rollo, realmente me gustó mucho. Yo sentí muy bonito con ese número de epílogo porque fue darle un cierre a historias que tenían más de 40 años, Mira. 40 años como los New Mutants. Más o menos, o sea, yo creo que sí, 40 más o menos. Acuérdate de que Thunderbird se murió con el conde Nefaria, ¿cómo olvidar eso? Que si me lo preguntan, si te mueres en una misión contra el conde Nefaria, mereces estar muerto. Y aparte porque se aventó a lo menso, pero bueno. Aparte, sí, exacto, en fin. El otro gran cierre que tenemos es, bueno, esta Martha Johansson se había quejado amargamente de, oigan, como puedo usar mis poderes mutantes, pues los 5 y el Quiet Council no se han dignado a hacerme un cuerpo, me han dejado aquí, así, total, ¿qué más da, no? Y sí, reconocen su error y le hacen un cuerpo nuevo a Martha Johansson y ya no es Snow Girl, ya tiene un nuevo nombre incluso, ahora es Cerebella. Pero eso sí, o sea, es nuevo cuerpo y todo, pero con un fashion statement, que se tiene que ver el cerebro, ¿no? Sí, le pidió así de, oiga, en su requisición de cuerpo para los 5 de, ay, sí, quiero que mi cráneo sea transparente. Ok, va, sí, como digas. Está bien, si tú quieres, pues ya. O sea, y ahora anda, es como si hubieras pegado así la capsulita de No Girl, pero en un cuerpo y ya está definitiva, ¿no? Sí, ahora sí ya es Some Girl. Some Girl. Sí, pero Cerebella se llama ahora, ¿no? Cerebella. Y hay un detalle muy bonito que también otra cosa que nunca pensé que fuéramos a ver. Esta Laura y Akihiro se disculpan con Gaby porque le hicieron menos por muchos números. Que siento que también es la forma de Vita Ayala de, oigan, pues se les olvidaba que Gaby existía, gracias por el personaje, ¿no? Sí, exacto, que... Como que en la mente yo creo que de muchos fans también, o de muchos lectores, era de como que, ah, Gaby pues es un anexo o un uno más de los Wolverines, que de los tantos Wolverines que hay, ¿no? Entonces, darle su propio, o sea, como arco y como personaje, estuvo muy padre, ¿eh? Muy bonito. Sí, sí, de veras. Y su hay una splash page donde vemos acá como que el gran epílogo, ¿no? A esta Cosmar que ya se ve más, se ve dibujada menos feita, y ya está toda happy, se va con sus amigos, se encuentra con Cerebela, de ¡ájale, ya tienes cuerpo! O sea, todo muy padre. Iliana haciendo ahí sus tratos con Satanás, digo, con Madeline Pryor. Esto va a salir mal, en fin. Muy bonito cómic, me gusta que... Siento que Evita ya la tenía la idea de hasta aquí voy a llegar y por lo menos que aquí quede, que alguien más lo tome, pero no, los siguientes números que están saliendo sigue siendo Evita Ayala, me tiene agarrado de los pelos este cómic, quiero ver qué más pasa, quiero ver qué más desarrollan. Es algo muy curioso, a pesar de que es un cómic, que ya sabemos cómo son los cómics, ¿no? Que en realidad no tienen fin, siento que sí cerraron muchas cosas, no solamente que se establecieron al principio de estos volúmenes, sino que tenían mucho tiempo, como dice mi hermano, de haberse establecido. Es uno de esos casos raros, ¿eh? Se siente satisfactorio este, entre comillas, final. Ajá, así como que dices, valió la pena el viaje, ¿no? Exacto, exacto. Es de repente mi beef con varios cómics de Marvel y de DC, ¿eh? De DC últimamente no tanto, porque me he dedicado a leer más bien las miniseries o las series limitadas, que tienen la particularidad de que pues siempre tienen un final muy satisfactorio. Bueno, la mayoría que he leído, ¿no? Quizá una que otra, no sé. Tendría que echarle cabeza, pero creo que todas las que he leído han tenido un final muy satisfactorio. Pero bueno. Que no feliz, no siempre feliz, pero satisfactorio, ¿no? Exacto, exacto. Satisfactorio no quiere decir feliz, ¿eh? Pero bueno. En el caso de Marvel, la verdad es que no. Como normalmente más bien sus cómics es de lo cancelamos. Sí sientes que te queda ese de ¡chin! O sea, yo quería más, ¿no? Es raro el cómic de Marvel que siento que tiene un... que cierra en el momento satisfactorio. Way of X es uno de ellos porque, bueno, la idea era que una serie limitada y que después pudiera uno continuar, que bueno, pero bueno, en su momento sí fue. Ahorita New Mutants de Evita Ayala, pero la verdad es que han sido pocos. Es oro molido en ese sentido. Y qué bueno que ella misma pudo continuar la historia. Digo, seguramente sí, como dices, ¿no? La dejó pensando de termino este arco y si alguien más va a continuar la historia, perfecto. Si lo puedo continuar yo, pues también qué bien. Y el grado de que ahora pues le toca hacer el número de los 40 años de los New Mutants dentro de unos pocos meses. Sí, qué honor, la verdad es que qué honor. Por cierto, otro arco que no había mencionado, que ese sí era yo no sabía, pero era beef que tenían los así OG fans de los New Mutants. Me parece que uno de los primeros personajes lésbicos en la historia de Marvel, creo que fue Karma. No, creo que fue Karma y no esta Irene y Mystique. Creo que fue Karma. Ahí alguien que sepa más me terminará por corregir. Y por muchos años, esa sí me la sabía o sea, chido por su vida, pero pues, cuando le toca algo de amor a la pobrecita de Karma. Bueno, la pobre de Evita le inventó una novia. Hasta le dejó novia a la pobrecita. Mira, no sabía que Karma, bueno, sí sabía que era que es bisexual, lesbiana, no sé, pero bueno. No, es lesbiana, gustan especialmente las mujeres hasta donde sabemos. Pero viéndolo cronológicamente hablando, sí tendría que haber sido Mystique porque apareció primero. ¿Pero salió del closet primero? Ah, eso sí no sé, o sea, en cuanto es que a... Exactamente, ese es mi punto, es por eso que de veras no sé. Sí, bueno... Te voy... Cosa de investigarle, pero la verdad es que no tengo. Ahí sí, para que vean, el dato se los debo. Y sí, es una cosa muy curiosa. Dentro de la Hellfire Gala, en el especial de Pride del año pasado de Marvel, le consigue novia. Bueno, casi casi Magic le obliga ahí a. Ya basta este Karma, ya me tienes hasta la fregada. Órale, llégale a la que te gusta. Y sí, o sea, me gusta que ese arco continúe en las páginas del título regular de New Mutants, ¿no? Dices. Órale, hasta con eso, todos ese tipo de cositas que se habían quedado pues muy al aire por décadas y décadas, le dan el chance a que llega un escritor nuevo y órale, ciérralos. Bien, Marvel, más de esto, ¿eh? Ciérralos y déjanos para crear nuevas historias. Y eso está haciendo. O sea, sí, porque sí, no... ¿qué es la idea, no? O sea, siempre que hay que cerrar algo en un cómic perenne como Marvel o DC, pues bueno, tienes que dejar semillitas para que se hagan otras cosas. Semillitas de Krakoa en este caso. Ya sabemos que son todas raras. Pues qué padre, yo creo que... No sé tú, pero sí me quedé con ganas de leer más de New Mutants y pues sin duda... Yo creo que cuando lleguen a su número de aniversario seguramente será como que el siguiente volumen. Pues yo creo que volveremos a hablar de New Mutants, ¿no? Definitivamente, no. Y si pueden, o sea, si pueden irse ya leyendo de una vez lo que está saliendo, lo nuevo de New Mutants, que se llama Los Trabajos de Magic, The Labors of Magic. Híjole, de veras, échenle un ojo porque está... La premisa está buenísima y se ve que esto se va a poner canijo. Súper cool, carnal. No, pues, la verdad, como dices tú, un cómic muy satisfactorio. Yo, la verdad, lo disfruté mucho desde el primer volumen que me hice esa recomendación. Pero disfruté más este porque creo que platicaba contigo fuera del aire que el primero fue de Vita Ayala, fue mucho setting. Definitivo. Y acá, sí. Como dices, ¿no? Cerramos los arcos muy satisfactoriamente. Entonces, muy buen volumen. Altamente recomendable. De lo mejor de los títulos X, échele un buen ojo y pues, no sé. Compren más cómics porque quiero que siga viendo. Exacto, carnal. Y pues así llegamos a al final de este review del segundo volumen del trabajo de Vita Ayala en New Mutants. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.